está pasando, Horda Bacala? Bienvenido a esta edición de nuestro podcast en vivo para el mes de octubre. Este quien les saluda su anfitrión, el señor Alex Edition, en compañía directamente desde un punto secreto de allá en Transylvania. Está oculto por allá el cazavampiro por excelencia, el señor Spargul Belmont. ¿Qué está pasando? Azuquita, azuquita, señor Alex Nation, azuquita para todo el mundo ahí en el chat, gente. Gracias por estar por ahí. Espero que estén teniendo un lunes espectacular. Contento de estar acá en esta edición del podcast. Un poquito raro que estemos grabando no sábado, no domingo, lunes. En semana de Extra Life, como que, ¿verdad? Los planetas están ahí medio, ya veo la camisa, Alex. Esa me gusta más que la oficial. Esa me gusta más que la oficial. Qué cosa cabrona. Pero ya, estamos en ruta, ¿verdad? A Extra Life y contra viento y marea, vamos para allá. Esa es la que hay. Azuquita, mira, por ahí está la Devilish que llegó first. También está Noé que está tirando emotes que no se ven. Y también está Gitanita Silen en la casa. Azuquita, ahí está, mira, ella es la directora de las gatas gatilleras. Quedaron debidamente bautizadas. Tremendo evento. El del sábado por la noche, las muchachas se guillaron. Mira, bello quedó ese eventazo. Se recaudaron sobre $300, al fin y al cabo, y lograron ganar en reto. O sea, yo estaba ahí tirando retos y bien. No, que este round es de shotgun nada más. Rompieron número de kills con los shotguns, no ganaron. Pero otro de reto. Solamente pistolitas nada más, y con pistolitas nada más ganaron, Alex. Ganaron. Estas mujeres estaban, mira, super sicarias. Hay un montón de clips super funny en el canal de Gitanita. En una se montaron todas en la guagua y lo único que se escuchaba era el chamboneo. O sea, estaban ready para ir a masacrar, ¿ok? Ay, una cosa salvaje. Sí, yo pude ver parte de alguna de las partidas. Vi la partida cuando ganaron. Estuvo brutal. No estaba de frente, tampoco se queda con el canto acá en casa. No, de verdad que el concepto estuvo espectacular. Brutal, también brutal. Escuché que eran las Sparrow Angels. Sí, eso es el relajo. Por la pose, era lo que yo estaba diciendo. Gitana no me entendió bien lo que yo dije. Al fin y al cabo, elaboraron todo un corito. Ajá. Y ya yo tenía corazón para decirle, no, eso no era. Ya, olvídate. Háganlo. Quedó cabrón como que. Las Sparrow Angels. Pero sí, yo creo que. Bueno, Gitana debe saber quiénes fueron. Las Charlie Angels, y tiene que saber cuál es la pose de las Charlie Angels. Obligado. Si no, tengo una sugerencia, tengo una idea de algo que puedo montar si cooperan. Pero Ya sabe. Con la musiquita, con las campanitas, Ajá. Así que ya. Mira, mire, tengo las alertas activas, Giancarlo. Muchas gracias por el follow. Gracias. Por lo general, los likes no tenemos la alerta. Ponla por encima de la overlay chiquita, en el medio de nosotros. Sí, eso es lo que va a hacer para que no se vea ahí. Bienvenido, Jan, a su casa. Gracias por el follow. Espérate, que no las encuentro, las alertas aquí. ¿Dónde están? Alertas. Ay, se escucho más bajo que Gio, dice la dama alfa. Ahí está, súbete el micrófono. Eso pasa en Discord. Que yo me escucho más bajito que Gio. Uh-huh. O bájame a mí en Discord. Bájate un poquito. Vamos a modular, porque yo me di cuenta, sí, cuando yo grabé con Gato, que también fue por Discord, Gato se escuchaba más bajito que yo en la grabación final. Es que tú tienes un bozarrón, chico. ¿Qué va a ser? Giancarlo, salud, Giancarlo, una vez más, gracias por el follow, bienvenido acá a Nivel Escondido, de lo que la oficial de la Gio onda. Se entrecorta porque está alto, creo. Ah, porque eso es Discord. Cuando Gio modula bien alto, Discord corta. Sí, eso. Oh, bien, sí, no voy a dar las noticias aquí, mira, monótono, aquí. ¿Tú no te acuerdas cuando lo de qué estaba? Sí, no, eso ya yo no lo daba en Discord. No. Yo tuve que un día tuve que hacer, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Para que no le cortara y se entendiera lo que le estaba diciendo. Bajito. Sí, pero ya, eso es que Discord tiene unos filtros bien raros, pero aún así, la calidad vocal es mucho mejor que Skype en ese sentido, so. Ya estamos bien acostumbrados al Discord, o sea, nos quedamos con Discord. Pero dicho eso, gente, el evento estuvo brutal, ¿verdad? El evento de las Ladies Night estuvo espectacular. Pues mira, ese día también un evento, por eso lo voy a estar hablando en que es la que hay, ¿verdad? Para no. Sí. Así que, nada, yo creo que de esta manera estamos bastante al día en el chat. Así que. Llegó Monku. Moto Monkey. Payoya. Que trató de irse cambio de perspectiva para el torneo de ladies, pero no le salió. Soy sí. Motamonca. No, aquí en casa le dijeron Motamonca, la moto girlfriend, que tuvieron que ir con esa cuenta de la moto girlfriend. O sea, un montón de cosas. Pero vale, sí. Oh, Jan Vega. Oh, ok, esa es tu cuenta secundaria, Jan. Ah, nice. Jan Vega. Ya, brother. Ah, qué bueno. Es welcome. Ah, pues ya nos conoce, Jan es de la familia, entonces. Sí, Jan lleva aquí un par de tiempo. Con la otra cuenta nos sigue hace tiempo, y con esta, pues ahora va a acumular tiempo también. Qué bueno verte por ahí, hermanito. Yes. Pues dicho eso, Corillo, pues una vez más, bienvenidos a nuestro podcast en vivo. Recuerden que nosotros, aparte de todo el contenido que hacemos acá en Twitch, también tenemos podcasts que los publicamos toda la semana en plataformas digitales, audio digitales, pero también tenemos nuestro podcast en vivo, que es nuestra manera, ¿verdad?, de compartir con ustedes básicamente el rundown del podcast, pero de una manera más interactiva, leyendo el chat. A veces nos vamos a Oscree, hacemos un chiste y ustedes ven las reacciones en vivo. So, estamos subiendo el podcast así en vivo 2 veces al mes. Pendiente, que para el año que viene vienen cambios significativos a la programación de Nivel Escondido. No puedo dar muchos detalles, eso que vienen muchos cambios para el año que viene. Estamos trabajando con algo chévere para ustedes, así que ya pendiente a eso. Y dicho eso, vamos entonces a arrancar con lo que tenemos en agenda para... ¡Ay, tío Jay! ¡Saludos, Jay! Diablo, que mucho... De eso hablamos ahorita. So, nada, vamos a arrancar oficialmente con nuestro podcast. Vamos con las noticias más relevantes para esta semana, las que pude, mira. Raspar un poquito el pecado. Son pescadas, pero pescadas. Sí, porque todo lo que vi en todos los páginas de noticias, los medios de noticias, es todo Black Ops 6. Oh, my God. Todo es Black Ops 6. No hay mucho, pero siempre encontramos aquí por ahí. Y, dicho eso, vamos con la otra primera noticia, gente. Y es que se anunció, si usted es de los que, ¿verdad? No, espérate. Gio, mala mía, estoy brincando tu noticia, te toca a ti. Tranquilo. Sí, bueno, pues dale. Pues yo aquí, yo arranco, no hay problema. Pues gente, se estuvo anunciando que PlayStation ya por fin sacó la nueva colección de controles para PlayStation 5, la serie de la colección de Chroma. Y es que están sacando 3 nuevos controles, obviamente en 3 nuevos colores bien chéveres. Entre ellos está el DualSense Chroma Pearl, es como un blanquito perlado. El DualSense Chroma Índigo. De hecho, este color índigo lo mencionaron el otro día en la iglesia, que había una alfombra de ese color. Y yo, mira ese color de esa alfombra, qué lindo. Y sale uno de los compañeros, esto es como índigo. Y mira, y anuncian el Chroma Índigo para control de PlayStation 5. Y por último, también sale el DualSense Chroma Teal. Todos estos colores y estos controles van a estar a un precio de $80. Van a estar saliendo al mercado el 7 de noviembre, eso es el caso del Pearl y el Índigo. El Chroma Teal, que es como el medio verdecito, como le dicen, como tornasol, ese va a estar saliendo en enero 23 del 2025. Los 3 controles van a tener un precio de $80 y ya usted puede hacer su preorden tanto en Amazon como en tiendas participantes que van a tener estos controles disponibles. ¿Okay? Así que si usted está buscando un controlcito adicional para su colección de controles de PlayStation 5, pues ya sabe que tiene estos 3 controles ahí para ¿verdad? Por si se le daña uno o llega alguien a jugar a su casa, pues tiene un control que prestar. Obviamente los colores están súper chulos, así que usted chequea, es un buen regalo de Navidad, nunca está de más. Yo siempre he dicho, con lo que son controles, cables para cargar, eso nunca está de más. Al igual que headsets tampoco nunca están de más. Con lo mierda que están saliendo estos joysticks ahora mismo, es bien raro que un control de nueva generación dure más de un año sin drift. Es bien raro. Esto, con todo y lo que uno los cuide o whatever, por regla general, también depende del juego que usted juegue con regularidad. A mí me ha pasado, me pasó en el control original, yo tengo 2 controles adicionales, los 2 controles adicionales tienen drift. Hay veces que se arreglan solo, hay veces que los tengo que limpiar y hacerle como que un reset y entonces dejan de hacer drift por un tiempo, pero les regresa. So, parece que el tipo de juego que yo juego con regularidad y la manera que juego, estoy desgastando mucho las gomitas esas de mantener el joystick como se supone. Uh-huh. Pero que en términos generales, ¿sabes? Tengo un par de panas que les pasa lo mismo. Sí. Contrario a otros tipos de controles, ¿verdad? Que antes duraban muchísimo más. So, definitivamente no está de más tener más opciones de controles. Y con esos covercitos, bueno, están de lo más lindo. Están lindo, ¿no? Y velen, porque por ejemplo, para semanas como la semana de Black Friday, tiran también los controles regulares. Los ponen también en especial. So, como le digo, siempre por no tener un control extra. Yo digo que el bug más notable cuando usted saca un control y está fallando es, por ejemplo, usted está jugando un juego en tercera persona. Mano, me diabla que tú apuntes a tu persona por un lado y se vira para el otro. Como que, yo no te mandé a que te viraras, ¿por qué te viras? Y me pasa en Fortnite, me pasa mucho en Fortnite. O sea, tú no te... Y yo, pero es que yo no te mandé a que es para la izquierda, no te quiero en la derecha. So, lo más notorio, los Pro Controllers de Switch y los Joy-Cons de Switch empezaron a fallar la cuestión esta del drift. Joy-Con como tal, a mí el Pro Controller hasta ahora... Toco madera, no me ha pasado nada. Yo tengo uno que se me dañó, tuve que comprarme otro. Nuevos eran, prácticamente cuando cogieron Drift, Nintendo me los arregló y ahora me los devolvieron y funcionaron fairly okay. Uh-huh. Ahora cogen paleta que se acabó y tienen Drift otra vez, pero estuvieron un buen tiempo sin Drift. Sí, pero esa es la que hay. Bueno, que... O sea que Silvia le saboteó los controles a Alex, pregúntate hoy por ahí, y Chivanca dice, bueno, con el Elden Ring, Lies of P, Fortnite y Rocket League, créeme que se daña. Pues Chivanca, creo que sí, que en efecto los tengo dañados. Parece que por la el tipo de claw grip que yo utilizo en la mayoría de esos juegos, jodo los Joy-Cons, es que los joysticks. La aprietas con fuerza, tú sabes. Ay, es, porque Gato me estaba diciendo que no, que él no tiene ese problema en los controles de él. Pero que él casi siempre lo que está jugando son juegos de pelea, y que para los juegos de pelea que él usa, utiliza por regla general el D-pad. Él no toca los Joy-Cons para nada, o sea, los joysticks, no los toca para nada, no los toca mucho. Esto, en mi caso, la mayoría de los juegos que yo juego son de joystick, y tanto jodido. Sí, la paleta es fuerte, y más en juegos de tercera persona, en juegos de acción, de aventura, o sea, que tú te mueves, te la hago al lado, sí, para esquivar ataques. So, yo creo que un control está diseñado maybe lo más para 2 años. 2 años, sí, y a los 2 años te empieza a dar candela y ya tienes que cambiarlo. Cambiarlo, compraste otro. Pero en PlayStation 4 eso no me pasaba. No, fíjate, los controles de Play 4 salieron buenos. Fuera de todo relajo, salieron muy buenos. Sí, salieron buenos, sí. So, es como que más cayó palta. O sea, son los de actual generación. Los de actual generación. Sí. Es que quiere meter tanta cosa. No había visto, se me mezcló en el chat, pero está por ahí Popito también. Uy, espera, Popo. Yo digo que le quieren meter tantos features a los controles que para mí como que haga como que terminan jodiéndolo más, dañándole el performance, queriéndole meter tantas cosas que pues... No sé, eso es mi pensar, no sé si es verdad. Buena pregunta, tío, Jay. Buena pregunta. Mira, Motomonku dice, comprar controles con Hall Effect joysticks. Hall Effect. Eso es aparentemente un tipo de joystick que sea drift free. ¿Sí? Esto, aparentemente. Yo creo que es que también los controles, ahora mismo, con los controles de actual generación, y no por excusarlo, porque me sigue molestando la situación, pero es tratando de entender... Probablemente con todos estos haptics de vibraciones por pulso o porque la imiten el sonido de lo que está corriendo en la banda sonora o el evento que está pasando en pantalla, o la precisión, ¿verdad? Ustedes saben que, por lo menos en la versión de PlayStation 5, no sé si eso pasa también en Xbox, imagino que sí también, hay ciertos juegos que si tú estás tensando un arco, tú sientes el trigger bien pesado. Ahí, ahora no me acuerdo qué juego era. Que yo me volví loco cuando eso pasó, que iba a disparar o algo y el trigger no se movía. En Horizon Zero Dawn tenía esa mecánica de cuando él usaba el crossbow, tú sentías la resistencia según tú jalas la flecha, tú la sentías en el crossbow, en Horizon. Pues yo no sé, no me acuerdo qué juego fue, yo no creo que haya sido Horizon, porque no he jugado Horizon en PlayStation 5. Ahora no me falla la memoria en cuanto a qué juego era. Pero yo iba a hacer algo y tenía el brazo roto o algo y traté de darle al trigger y estaba completamente sin moverse. Ah, mira, Ghost of Tsushima. No era Astro. Pero el punto es que todos estos aditamentos nuevos, y bienvenido por ahí, Lantern, Azuquita, ya sé por estar por ahí, Popito, no es Astro, le añade como que un peso adicional a la configuración del control, para la precisión. De que si tú te vas a mover bien lento, ¿verdad? Y los jugadores de tiempo van a saber de lo que estoy hablando. Que entonces el personaje allá esté caminando de puntitas, tú sabes hasta dónde puedes llegar con el joystick y hasta dónde no. Ese tipo de precisión, al mismo tiempo, es el downfall del control, porque puede detectar cierto input como si fuera un input completo cuando no lo es. ¿Me explico? Entonces, a la hora de tú jugar, por ejemplo, como bien dice Ichibanka, un Elden Ring, un Dark Souls, un Nioh, un Lies of P, que tú tienes que jugar con la cámara al mismo tiempo que estás haciendo otras cosas, eventualmente, a lo mejor el problema soy yo y estoy hablando mierda de los controles. Es la dinámica de desgastar como que ese feature. No sé si me explico bien. Sí, no, yo entendí, pero, again, o sea, maybe no es changuera tuya, es que, o sea, de por sí hay unos fallos notables en esta generación de controles y lamentablemente no se puede tapar el cielo con la mano. Ahí Motomonku hace una observación que dice que eso que él dice del Hall Effect, eso lo tienen los controles de Dreamcast. Ok. Oh, wow. ¿Y qué? Usan potentiometer. Yeah, diablo. Potentiometer. Ay, mi joysticks. Madre. Okay. Aprendí algo. Y el grinding los daña. Grinding te refieres como que el mismo movimiento al tiempo. ¿Alguno de ustedes llegó a comprar el Steam Controller? Yo no. Impotentiometer, probablemente eso es lo que los deja impotentes. Nada como recordar el joystick de Nintendo 64, después de que se le caían los buchis como a una palanca de carro estándar, que tú le hacías hacia el control y la palanca se movía para todos lados, ¿lo recuerdas? Ay, mi madre. Eso sí era malo. Pero eso pasaba después de toda la paleta que uno le daba. O sea, era bien poco común. Tú ves un control de 64 sin los bushings así, like, no era común. Por culpa de Mario Party. No hay que buscar Mario Party. Mario Party dañaba los controles. De cualquier consola donde salían los dañaba. Y la palma de la mano. ¿Cómo olvidar ese maldito verano cuando salió? Las bolsas de agua. Mario Party. Papi, la bolsa de agua que a mí me salió. ¿Y tú te crees que yo dejé de jugar? No, papi, la mano casi botándome sangre. Pero a mí nadie me ganaba en el Tug of War cuando me tocaba en el lado de Bowser. Nadie. Ay, mis primos me odiaban ese verano. Brutal, sí, brutal, brutal. Así que nada, ya saben, 80 pesitos. La variedad de estos nuevos controles de PlayStation 5. So, ya, si les gusta, pues pueden pasar por tiendas como Amazon, Best Buy y Target, incluyendo Walmart, también pueden preordenarlo. Así que chequen y escojan su color favorito. Ay, Lully, y hablando de pre-orders, mano, por aquí, esta semana han sacado del Vault varios items que estaban unlikely para llegar a efectos de encontrar, ¿verdad?, la luz de un nuevo día nuevamente, y contra todo pronóstico, resulta que ahora en noviembre 21, viene por ahí y ya están los pre-orders arriba, una segunda tirada de los famosos amigos de Mario Odyssey, Mario Odyssey version de los amigos que estoy hablando es el de la boda, ¿verdad? Que está Mario, está Bowser vestidos de novio los dos y está la princesa Peach vestida de novia, todos de blanco, ¿verdad? Bien elegantes, etcétera, imitando, ¿verdad?, esa escena, borderline spoiler de Mario Odyssey. Resulta que ya están listos para pre-order y están a un precio de $13 ambos, los de Peach y los de Bowser. Pero la figura de Mario todavía no se ha revelado cuál es el precio. Dice que está a $0.01 el pre-order, el listing. Pero se está especulando que va a regresar a $16, que era lo que costaba originalmente, tan pronto salga. Esto está disponible por ahí en Best Buy, está disponible en GameStop, son los retailers, ¿verdad?, que menciona el artículo. Hay varios que están pues por ahí todavía en stock, ¿verdad?, para efectos de las figuritas de los amigos. Y los precios pues todavía están módicos, rondan entre los $15 a $20, hasta $30, dependiendo, ¿verdad?, porque hay two packs. Hay un paquete aquí doble que resalta, que es de Steve y Alex de Minecraft. También hay uno de $40 de Noah y mío, esto de Xenoblade Chronicles 3, y es un 2-pack también. Pero fuera de eso, ¿verdad?, que son como que los carotes, y en los carotes son porque usualmente incluyen otros personajes ahí, pues están por ahí disponibles todavía on the wild. Pero como dije, estos amigos nuevamente van a estar tirándolos por ahí el 21. También puedes preordenar a Cupa Trupa, un amigo de Cupa Trupa, un amigo de Goomba y un amigo de Boo. Y también se supone que salgan por ahí en noviembre 21. Pero lo que resalta la noticia es que vienen nuevamente estos de Super Mario Odyssey. ¿Okay? Son reprints, así que si usted se quedó sin ellos en su momento y le interesa, chequenlo por ahí. ¿Qué está pasando, Waka Retro? Azúcar para ti, bienvenido. Hábil jugador de Fortnite en la casa. Nice. Mira, papá, como tú dices, para los que les encanta coleccionar Amiibo, yo creo que es una muy buena oportunidad. A mí me encantaba coleccionar Amiibo, pero yo también llegué a un punto como que eso pasó como los Funko. Ok, ya. Ya, tú sabes, porque son lindos, son cute, pero bueno, no son tan económicos y llega un punto como que, ¿dónde ya se los pongo? Yo llegué a tener mi colección todos en caja. Todos en caja. Y los tenía puestos en la pared y un día me siento así y digo, ok, enough is enough. Vamos a abrir las cajas. Y los saqué estos de la caja, fíjate eso, y los puse en una tablilla, fíjate, whatever. Eso es para jugar, eso no es para tenerlo en caja. Bueno. Ah, hay algunos que si lo sacas, a la que lo saques de la caja deprecia. No todos son para revender, ¿verdad? Si tú sabes que te vas a quedar con ellos, pues whatever. Pero hay dos o tres que, oye, potencialmente reselling value chévere. En caja me quedan ahora mismo, técnicamente me quedan tres. Entre ellos el Silver Mario, el Mario de aniversario de Nintendo, y me parece que aquel es el Link de Link's Awakening, que me envió moto por correo. Los demás todos los abrí, todos. Así que ya. Blitz, salud. Y es verdad, sí, es verdad. Es verdad, las cajas se ponen amarillas. El plástico ese de eso se ponen amarillosas. Horrible, horrible. Además de GameStop, ¿dónde lo van a vender? Bueno, tú lo venderías por ahí o algún coleccionista o algo. Sí. Like, hay gente que colecciona eso. Hoy en día se colecciona de todo. Podrías venderlo. Uno pensaría que no, pero sí. Sí, todo, ¿verdad? Por un buen precio. Mm-hmm. O sea, like, tiene mercado. Sí. Hubo muchos amigos de esa primera generación que yo me quedé con las ganas de tener. Yo casi por poco hago el set completo de la primera generación. Me faltan, yo creo que como 4 o 5, maybe. Completo todo ese primer set de los primeros amigos que salieron. Okay. Pero ahora mismo, si los fuese a buscar por un listing o algo así, me va a salir un huevo en la cara. Va a salir carísimo. Es carísimo. Pero bienvenido, Blix. Gracias por el comentario. Pues cool. So go for it. Si usted le gusta, pues meta mano. Bueno, ya estamos bien en el chat. Bueno, y nuestra próxima noticia será esta semana, y es que ahora Netflix se suma al negocio o a esta modalidad de dentro de la misma plataforma poder crear lo que a lo mejor cariñosamente nosotros le llamamos clips, en otras redes le llaman reels, le llaman cualquier otro nombre. Pues en el caso de Netflix ahora va a haber uno de que va a tener la capacidad de que los usuarios pueden crear lo que ellos han denominado moments o los momentos. Donde usted puede, pues, si usted está viendo una serie, una película, usted puede capturar ese momento favorito suyo de lo que usted está viendo como un tipo clip, y usted lo puede compartir en diferentes redes sociales, obviamente para compartir con sus amistades, seguidores, de que mira, de esta serie me gustó este momento, y tú lo pones ahí, la gente o le llama la atención para ver la serie o comentan y generan algún tipo, ¿verdad?, de conversación en las redes. Ahora mismo, esto por el momento va a ser utilizado en, obviamente, la versión móvil de la aplicación de Netflix. Están en conversaciones y eventualmente lo van a tirar para televisores o smart TVs, donde usted pueda hacerlo. Básicamente usted va a tener una opción dentro del menú de su pantalla táctil. Usted, cuando vea algo que a usted le guste, pues usted lo marca, crea el moment y lo comparte. Hasta el momento, las plataformas donde usted puede compartirlo va a ser Instagram, WhatsApp, Snapchat y Messenger. Si vieron, no está ni X, ni Facebook, ni otras redes sociales que estén por ahí saliendo, están estas: Instagram, WhatsApp, Snapchat y Messenger. Pueden compartir momentos de su serie, de su película, de su anime favorito que esté viendo en Netflix, para compartir con sus amistades y maybe que se dirá, ¿verdad? Si les gusta lo que ven, pues los inyecta con ese contenido que usted está disfrutando en Netflix. Así que eso está bien interesante. Eso es bueno. Por si usted está viendo algo que usted quiere que a lo mejor alguien de la cercana a usted o una amistad, algo quiere, usted quiere que lo vea, que a lo mejor no ha visto ningún tipo de trailer ni nada, pues le manda como, mira, papá, lo que te estás perdiendo. Manda, qué sé yo, un momento de par de segundos de una pelea o de un momento épico y como que, espérate, vamos para allá. O sea que es una buena opción de compartir contenido dentro de la plataforma de Netflix. Así que si usted es usuario de Netflix, pues ya sabe que tiene por ahí esta opción dentro de la plataforma. Yo estoy aquí maquinando a ver cuándo es que Netflix entonces nos va a dar un descuento en la tarifa de, you know, de la mensualidad o algo. ¿Por contenido de ellos? Para ser, sí, por ser este productores de ellos ahora, you know, y de especialistas en publicidad también. Esto, porque una cosa es tú tirar la serie word of mouth, like, ah, sí, mira, me encantó tal escena, chequéala, te va a partir, versus, ah, no voy ni siquiera a abrir la boca a decir cuál es la escena, te voy a spoilear cuál es la cabrona escena. O sea, que estaba pensando en eso. So, es como que... Hay un montón de spoilers que van a ver por ahí en Instagram. I'm sorry, pero, you know, estoy... mientras estabas hablando, si tenía cara de confuso, es que estaba tratando de entender y como que, no sé, puedo ver esto, cómo esto puede backfire grandemente. A lugar de, ¿verdad? Lo que quieren hacer de promocional. Al mismo tiempo, it's kind of okay, porque, pues, salvo Instagram, todo lo que mencionaron adicionalmente es más o menos inside, ¿me entiendes? Como que no es tanto en tu newsfeed como tal. Tiene que ser algo directo. Mm-hmm. Esto, pero en Instagram estarías corriendo peligro de una. Sí. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Los usuarios de Instagram, bienvenido por ahí, RPR. Voy a joder, nada más, pues bienvenido. Uy. ¿Cómo están, belleza? Estamos de lo más bien. Saludos a todos. Me gustan esas camisas, Capi. A mí me gusta más la de Alex. Así que bienvenido, brother. Alex, del 1 al 5, pregunta por ahí, RPR. ¿De 1 al 5 qué? Ya yo sé por dónde viene este. Oh my God, va a caer bien duro. No. Dile. Ay, del 1 al 5, dile un número. Ay, Cristo, pues vámonos con 5, que se joda, fíjate. Ok. Que me partan, fíjate, que me partan como galletas por soda. No te van a partir. Mira, me hice tanto en el fin de semana que mi voz está trillada, ¿sabes? Pues no está así. Optimus Nation, ya. Yeah. Mira, que está pegado el dictador. Esa película esa de Transformers 1, Dios mío. No vacile. Sí, dicen que está muy buena. Sí, del origen de los Prime y todo eso. ¿Qué? Mira. Pero es que así no también se puede. Se lleva por ahí Sons, el Fere Bosque, Snow Feather, también Cerito Kun, Julián Velázquez 09 y el tío. Mira, para allá está el tío Jay también, cogió un sub ahí durísimo. Está buenísimo el Transformer One, dice por ahí. Aldros Azuguida, licenciado, bienvenido, brother. Espero que estés bien para mí, ¿no? Quiero la camisa de Lele, dice Chivanca. Producción para año que viene. Vamos a... Sí, ahorita wow. Hablamos de eso un ratito, ¿eh? ¿Qué es la que hay? Pero 5, Sparrow. No, venga. Tiraste 5, brother. Uno. ¿Está bien? Y un beso para ti. Sí, por favor. Ya sé por las buenas intenciones, pero con calma, brother. Con calma. Está bien, a menos que sea que te soltaron la tarjeta del trabajo y estás suelto como gavete, pues no me des 5, dame 15. Se lo gastamos al gobierno federal, fíjate. Con calma, ¿ok? Con calma. Uno nada más, uno. Calma. ¿Está bien? Gracias por eso. Se te aprecia. Indistintamente de los subs, se te aprecia, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad? El tema de esta semana tiene que ver con algo que nos identifica en nivel escondido, que es Extra Life, y es el hecho de que todo lo que entra acá, una vez Twitch nos paga, el 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico, así que gracias a RB por otro sopo. Mira, dije uno y tiró 5 como quiera. Tiro 5 como quiera. Belleza. Gracias. Te regaló 4. Conté mal. Se llevó uno Giancarlo, se llevó uno Hanger, Wagarretro, Solvez y Blix. No, me regaló 4 y dio uno más. Ah, ok. Le pedí uno, pero me regaló 4 más. Gale, ahora tremendo. Esa fuerte está buena. Qué compra duro, uno, qué te duro. Mando 4. Ya habló. Voy a seguir bebiendo. ¡Ay! Con calma. El lunes, RP. El lunes, ¿ok? La semana está empezando. Te bien. Y Blix dice por ahí, gracias, yeah. So, una vez Twitch nos paga, ¿verdad? El 75% de eso va para la fundación y el otro 25% va de vuelta a ustedes. De hecho, el jueves que viene es fin de mes. Por lo tanto, corresponde otro de los sorteos mensuales para subs. Se va otro bacalao lootbox y eso lo sacamos de ese 25%. Eso es así. Así que yo subo el jueves, después de irme a tricotear por ahí con mi nena, me verán ahí disfrazado. No sé si queda el disfraz completo o no, pero subo para acá. Probablemente en un Just Chatting, a lo mejor jugamos un ratito de Silent Hill a ver cómo nos va y tiramos el sorteo mensual de subs en ruta a Extra Life, que es el fin de semana, y ese es el tema de esta semana también acá en el podcast, ¿ok? Hay anuncios por ahí. Yes. Mira, de repente es algo para el evento. él es Extra Life también, ahora no sé si lo sabían, pero de eso también hablamos ahorita. Sí, durísimo. Bueno, pues estamos ahí el día. Estamos al día en el chat y estamos al día con la noticia, ¿verdad? De estos amigos que están sacando de el Amiibo Vault. Bueno, nos queda una, Gio, una noticia. Es que tú empezaste, papi. Por eso. Tú discutiste, te tocaba. Ah, sí. Mala mía, el lunes dice nota. Gente, la última noticia es mía. Y esta otra que sacaron del Vault. Gente, resulta que ahora vas a poder encontrar copias físicas de Resident Evil 2, de Resident Evil 3 y Resident Evil 7. Uy. Y están listas para pre-order. Esto en versiones de PlayStation 5. Todas estas vienen por ahí en enero 10 del 2025 a un precio de $30, ¿ok? Si usted no ha jugado estos jueguitos y los quiere físicos, el precio no está para nada mal. Estos son juegos viejos, específicamente Resident Evil 2 y 3. De todos, ¿verdad? Resident Evil 2, para mí es el más que los vale. Y, ojito con esto que voy a decir, Resident Evil 7, ¿verdad? Que es este Resident Evil Biohazard. Es la versión esta que hicieron de First Person y es como que una precuela. Esto con todos los eventos, y así es que atan, ¿verdad?, los eventos a Resident Evil. Esto y hacen como que una mezcolanza. El juego a mí no me gusta en la línea de que se llame Resident Evil porque no lo encontré Resident Evil-ish. Pero el gameplay del juego está muy bueno. Mi copia de ese juego, yo lo compré para PlayStation 4. Esto, una vez lo terminé, la rifamos y se la llevó otro lazo. Filmada y todo. ¡Oh, así, si diablo! ¿Cómo olvidar? Sí, se la llevó Trolley, esto, porque yo dije, yo una vez acabe esta mierda, yo no lo voy a tocar más nada, y así mismo fue. El juego como tal me gustó, pero la dinámica de que se llame Resident Evil, sentí como que se podía llamar de otra manera el juego, de verdad, y corría de lo más bien. Pero ya, está listo para pre-order, esto en varios retailers, por ahí específicamente, pues, ata a Best Buy. Esto, no sé si le aplicará a ventas en línea, esto, pero también pues me imagino que aplicará también en Amazon otra vez en enero del 2025, específicamente enero 10, a un costo de $30 por copia física, esto para PlayStation 5. Nice, no está mal, 30 pesitos para el que le guste todavía coleccionar juegos físicos, está bien, y estos remasters salieron bastante buenos, por lo menos el 2, ¿verdad? Este salió muy bueno, así que... Y el 2, para mí el 2 brilla, pero que una cosa brutal. RP, deja algo para el evento, ok. Estoy esperando que llegue el Pro para comprarme la regular usada. Muy bien, Blix. Eso es que la PS5 Pro realmente no tiene ni pie ni cabeza. No, no, no. Lo mismo hice con Marvel's Avengers. Hice por ahí Spider-Man, de verdad. Lo acabaste y lo rifaste para el carajo. Muy bien, muy bien. Yo ni siquiera lo compré. Marvel's Avengers, eso yo... Yo veía una chavería por ese juego. Yo veía ese proyectito muerto desde que salió. Pero desde que salió. Y había gente hypea, no, que este juego va a romper, y que esto que sí, lo otro. Y mira, lo que le rompió fue su corazón. Sí, no, horrible, horrible. Yo lo compré súper barato, pero siempre estaba bombado y lo jugué bien poquito. Ahí está muerto. Señor. Está muerto. Yo no sé si los servers de ese juego los tumbaron. Ya, yo no estaba entendiendo. Una porquería. Ese juego no iba para ningún lado. No era lo que la gente esperaba del juego. Así que, no para ningún lado. Ni modo. Para encima. Bueno. No, señor. Pues nada, estamos entonces el día en el chat. ¿Cuál es el chat? Así que, bueno, de esta manera entonces, ya pues finalizamos con las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Todos estos juegos que voy a mencionar son del 29 de octubre. Llega Eve Galaxy Conquest para iOS y Android. Life is Strange Double Exposure para PlayStation 5, los Xboxes y PC. Monster High Ultimate Secret, esto para todas las consolas. Post Trauma para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Red Dead Redemption para PC, nice. Las próximas llegan el 30 de octubre. Estas son Pokémon Trading Card Game Pocket para iOS y Android. Llega This Doom Isles para PC. Y Unmasked and Inner Journey para PC. El día 31 de octubre llegan, día de Halloween, llegan por ahí. Clock Tower Rewind para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. Dragon Age The Veilguard, uno de los títulos más esperados para este año, llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Llega Horizon Zero Dawn Remaster para PlayStation 5 y PC. Shadows of the Damned. ¿Cómo es? El que nadie pidió. Horizon Zero Dawn Remaster, ¿de qué carajo? Si ese juego no salió los otros días. Sí, no, eso se ve súper bien. Me cago en la madre. La versión de PlayStation 4 debe ser brutal. Yo no entiendo eso. Dude. Acabaron. Shadows of the Damned Hell Remaster. Esto sale para todas las consolas. También llega por ahí Slime 3K Rise Again Despot para todas las consolas también. Albatros para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Esto es el 1 de noviembre. Al igual que Farmagia para PlayStation 5, Switch y PC. Y por último, Last Spartan Glory Over Madness para PC. Así que esos son los releases para esta semana. Nada que por lo menos a mí, a Christian, le llame la atención. Así que we move on. Digo, está el Dragon Age. Yo creo que el release de la semana es Dragon Age de Veilguard. Pero eso es para el que le meta Dragon Age. Yo no le meto a la serie de Dragon Age. Claro que sí, claro que sí. Que para allá yo no miro. Pero es el release más, ¿verdad? Más sobre esa gente de la semana. Y obviamente Horizon Zero Dawn Remaster para PC. Que seguro pues van a ver los otros que le van a meter en PC porque nunca tuve la oportunidad de jugarlo en consola. So, uh-huh. Yeah, go for it, go for it. Así que, duro, duro, duro. Bueno, vamos entonces, gente, con el tópico que tenemos para esta semana. Y como ya es para haber adelantado por ahí, el tópico de esta semana, como ya es tradición, ese podcast que viene antes del evento de Extra Life acá de Nivel Escondido, se lo dedicamos siempre a Extra Life, obviamente para refrescarle de dónde sale Extra Life para los que ya saben qué somos Extra Life y para los nuevos, para que conozcan un poco más de la historia detrás de lo que es el evento Extra Life 2024 y por qué nosotros acá a Nivel Escondido adoptamos eso como prácticamente nuestra razón de ser, de estar aquí en esta plataforma y de la manera pues, de estos eventos que hacemos y mencionamos mucho la fundación y todo eso. Pues van a conocer un poquito más de dónde viene este tremendísima iniciativa, ¿ok? Así que, ¡vamos allá! Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuegos con el propósito de recaudar fondos para fundaciones y hospitales bajo la sombrilla de lo que es el Children's Miracle Network. Los fondos se recaudan por medio de auspicios / donaciones a personas que se comprometan a permanecer las 24 horas jugando. Ok, y aquí hacemos un paréntesis. Esto del maratón de 24 horas, básicamente, esto así fue que inició. Así fue que inició el concepto, como ya bien les expliqué. Pero ya en los últimos, diría, los últimos 10 años, 15 años, básicamente, se puede decir que esto es algo simbólico. Algo simbólico. Si usted quiere ayudar a la fundación o cualquier hospital del país donde usted resida, que esté bajo Children's Miracle Network, usted no necesariamente, no hay nada escrito que diga que usted tiene que hacer 24 horas en un día. O sea, muchos corrida, de los corrida. Exacto, corrida. Muchos de los compañeros que hemos conocido a través de los años, pues por razones obviamente de compromisos personales, familia, trabajo, estudios, no pueden hacer 24 horas consecutivas. Pues mira, ¿qué es lo que ellos hacen? Como parte de su esfuerzo, pues mira, pues dividen esas 24 horas. Mira, pues tal día puedo subir 8 horas, otro día puedo subir 8 horas más, otro día puedo subir 8, y si la suma, pues mira, son 24. Al igual que mini maratones de 6 horas, puedes hacer 4 mini maratones de 6 horas, pues ahí tienes 24 horas. Puedes hacer 2 maratones de 12 horas cada uno y ahí tienes 24. O sea, lo bonito y lo excelente que tiene el evento Extra Life es que es un evento bien flexible. Bien flexible. No es un evento que te obliga a hacer 24 horas. Ahora bien. Y usted dirá, porque entonces si no es obligado, Nivel Escondido hace 72 horas. Consecutiva. Y es que en palabras que usted nos entienda, en palabras que usted le lleguen y se le metan en el cerebro, ¿por qué lo hacemos? Como dice mi queridísimo amigo y hermano Gatoneo. Porque nos gusta esta vaina. O sea, nos gusta. Esto, mira, lo que tanto pues paro. Para Gatoneo. Bebé, está pasando beta. Lo que es paro, gato, y este servidor, a nosotros, esto para nosotros es nuestra Navidad. Navidad. Es nuestra Navidad. ¿Por qué? Porque es el weekend que podemos ser nosotros. Digo, somos nosotros todos los días en el canal, pero aquí estamos por más tiempo. O sea, estamos un día completo en que somos libres. Tú sabes. Podemos... Es bien bonito, bien bonito. Es una chulería. Una chulería. ¿Por qué? Porque estamos jugando lo que nos da la gana de jugar, pero estamos entonces a la misma vez levantando donativos para ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y ahí es que entonces entra la segunda parte, ¿verdad? De la historia. De, ¿verdad? Para que entonces... ¿Cómo es que tú se inicia esta cuestión de jugar y levantar donativos? Llega Beta, por este Captain, ¿qué está pasando? El Capi. El Capi. Bueno, dice por aquí. Extra Life, como tal, comenzó en el 2008 como una forma para honrar a una niña llamada Victoria Tori Emmons. La batalla de Tori contra la leucemia linfoblástica inspiró a la comunidad de Sarcastic Gamer de aquel entonces de una manera increíble. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos para tratar de mantener a Tori en buen espíritu a pesar de numerosas hospitalizaciones y 3 recaídas ante la enfermedad terminal. Trágicamente, Corey partió en enero del 2008. Más tarde, ese año, Doc, que era la persona que estaba a cargo de este grupo que estaba ayudando a Tori, habló con sus compañeros de Sarcastic Gamer para saber si estarían interesados en Extra Life, un maratón de 24 horas de videojuegos para recaudar fondos para el hospital que había tratado y luchado junto a Tori. En el 2008 y en el 2009, combinado, Extra Life recaudó alrededor de $300,000, de los cuales el 100% fueron directamente a ayudar a niños como Tori. Vean, vean, aquí es que entonces viene la cuestión de que utilizaron la herramienta de los videojuegos para mover sus comunidades y levantar donativos. Y miren la cantidad, 300,000 en esos primeros 2 años. Y era a ciertos hospitales. Esto todavía a este momento no se había esparcido a través de los Estados Unidos. Mientras miles de gamers, cientos de páginas de internet y sobre 12,000 donadores estaban más que contentos en apoyar Extra Life, otros expresaron su deseo de recaudar fondos para ayudar a niños más cerca de ellos. En el 2009, Doc dejó atrás su carrera radial y se fue a trabajar a tiempo completo con Children's Miracle Network en un radiothon. Él fue el director de este evento, dando paso a que Extra Life llegara a más lugares, incluyendo Puerto Rico. Desde el comienzo de Extra Life, en el 2008, esta actividad ha logrado recaudar cerca de $31,000,000. Las cantidades recaudadas por año han sido las siguientes. Y día 31 sin incluir 2023. O sea, que si le sumamos ese stat a lo que se recaudó en 2023, estamos ya casi cerca de los $40,000,000 en total. Ok. Y el resumen de todo lo que se ha recaudado a través de lo que ha sido el evento de Extra Life. Tenemos que en el 2008 se recaudaron $120,000. En el 2009, $170,000. En el 2010, $451,000. En el 2011, $1,100,000. Primera vez que se llega al millón fue en el 2011. En el 2012, $2,100,000. 2013, $4,100,000. 2014, $6,200,000. 2015, $8,500,000. Vayan notando que va incrementando. 2016, $9,600,000. 2017, se rompe la barrera de los 10,000,000 y llegan a $11,100,000. 2018, aquí un pequeñito setback, bajó a $8,800,000, pero aún así se mantienen los millones. 2019, vuelve a incrementar con $14,000,000 recaudados. 2020, año que jamás y nunca se nos va a olvidar, año de la dichosa pandemia, fueron $60,000,000. O sea, miren el mega incremento del 2019 a el 2020, $60,000,000, aún con el reto de la pandemia, de que la gente no puede salir a trabajar, estaban remotos, muchas limitaciones, aún así se logró levantar mucho dinero. En el 2021, otro incremento, $63,000,000. En el 2022, $67,000,000. Y en el 2023, se levantaron $8,500,000. Aquí hubo un setback bastante... Un dip, pero mira, profundo, bastante significativo. Entendemos que el 2023, baby, fue un año bastante retante, ¿verdad? En lo que fue el recaudo que ella comió. Pues vete, mala mía, es que no iba a checar la perra que está ladrando. Saluda a Noé que pasó por ahí. hizo un cambio. Pero disculpen, ¿te vas de mi programa? ¿Te vas? No, Benito, pero pues me votan en todo caso. Sí, me votan en todo caso. Te vota. Exacto, te vota ella y se sienta. Y estoy tan lejos para irme si me vota. Brincar la vela. Anyway, guys, pues nada, ahí hubo un dip bastante significativo. Nosotros estuvimos buscando información de cuánto y pasamos un poquito de trabajo tratando de conseguir esa suma de lo que se levantó en el 2023. Diversas naciones, la economía. Bueno, es que en el 2023 hubo la economía, estuvo un poquito estancada, no te creas. Quizás fue más, pero lo que logramos encontrar fue $8,500,000. Cabe destacar que eso es a nivel de Extra Life, ¿verdad? Global. A nivel de nuestro equipo, vamos a hablar de eso ya mismo, no hemos visto dent todavía. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos ido manteniendo un incremento fuera de lo que fue la pandemia. El año de pandemia yo creo que fue también uno muy alto para nosotros, pero después nos hemos mantenido en números bastante, bastante parejos. Eso gracias a ustedes, ¿ok? Ángel, está por ahí. Dímelo, Corillo, que es la que hay. Espero que nos escuches. Espero que disfrutes ahí la sesión de juego y de que del podcast acá, ¿verdad? En formato de audio para ti. Alex, también hay que arreglar eso de que desde el comienzo ha logrado recaudar cerca de 31 millones de dólares, porque sumando ahí, ahí hay más de 31 millones. Uh-huh. Abajo, o sea, nada más que 2020, 2021 y 2022. Esta cifra de aquí de la agenda, esto se pasó ya. Sí, eso ya está ha recaudado severos millones de dólares. Sí. Y esto pues para ayudar a diversos niños, ¿verdad? Como Alex está explicando. Y ahora me toca a mí, anyways, hablar de la Fundación de Niños de Puerto Rico, que es quien recibe esta aportación de servicio a través de la Children's Miracle Network, que es el enlace de Puerto Rico de estos fondos, ¿ok? Esta fundación nace en el 1995, originalmente como la Fundación de Niños San Jorge, ahora conocida como la Fundación de Niños de Puerto Rico, y esta es una organización sin fines de lucro dedicada a la salud y al bienestar de los niños en Puerto Rico, todo Puerto Rico. De hecho, eso dio paso al cambio de nombre. Estuvimos en una reunión muy, muy interesante donde se nos, ¿verdad?, aclaró el hecho de que mucha gente confundía de que, pues, porque tiene el nombre de San Jorge, es que solamente da servicio allí en Santurce. Mira, no, esto abarca a todo Puerto Rico. De hecho, fuera de Puerto Rico, pero áreas limítrofes, ¿verdad? Antillas menores, se dan ciertos servicios, etcétera. Pero el grueso de los servicios se brindan en Puerto Rico, ¿ok? Y es una organización, como dije, que pues brinda servicio a los niños de Puerto Rico. Son muchas las organizaciones y personas que desde los inicios han colaborado para poder ofrecer a los niños y estos participantes servicios de excelencia que ayuden a mejorar su calidad de vida. La fundación cuenta con dos programas principales que buscan satisfacer dos aspectos importantes a la hora de poder fomentar, ¿verdad?, una mejor calidad de vida en los pacientitos. Y estoy hablando de la salud y la educación. El primero es el programa de subvenciones, ayudas económicas, con la cual se le ayuda a las familias de escasos recursos a sufragar los costos para que los pacientes puedan recibir los tratamientos médicos necesarios. Los esfuerzos van dirigidos principalmente a ayudar a dos grupos principales: pacientes de oncología o hematología, y también a pacientes con malformaciones físicas congénitas o adquiridas. Las ayudas económicas ofrecidas sufragan evaluaciones, laboratorios, estudios médicos, medicamentos, tratamientos médicos, anestesias, sala de operaciones, honorarios de cirugías, hospitalizaciones, seguimientos médicos, apoyo psicológico y también apoyo psiquiátrico. Y el segundo es el programa escolar. Este tiene como objetivo ofrecer al paciente / estudiante las herramientas necesarias para que pueda alcanzar sus metas académicas a tiempo, al mismo tiempo que recibe sus tratamientos médicos. La fundación cuenta con un grupo de maestros certificados por el Departamento de Educación que ofrecen los servicios académicos a los niños y a los jóvenes mientras se encuentran recluidos en el hospital, pero también les ayudan en sus residencias a completar tareas escolares de ser necesario. Y tan reciente como hace como 3 semanas vi un post de parte de la fundación solicitando, y le di share rápidamente, si había alguien en calidad de buscar trabajo como maestro. Estaban buscando maestro, ahora no preciso de qué materia o si eran todas las materias. Créanme que si yo llego a estar en Puerto Rico hubiera aplicado esto, porque pues estaban buscando verle una combinación de remoto y presencial. Si hay alguien que esté escuchando esto o conoce de algún maestro o maestra que tal vez esté desempleada, que se puede beneficiar de ayudar a la fundación, ¿verdad?, en algo tan bonito como esto, por favor, dele share de la información, hágale llegar la información y lo puede buscar. Ellos están en todas las redes sociales como Fundación de Niños de Puerto Rico, en las principales, o Fundación de Niños San Jorge, porque, por ejemplo, en Twitter, en X, todavía tienen el handle viejo, no lo han cambiado, ¿ok? Así que esa es la información sobre la Fundación de Niños de Puerto Rico. Total. Gracias, Capi. Sí, yo también lo vi, profe, se me pasaba el share. Y yo tengo amistad que son maestros. Yes, que sería una buena oportunidad porque estás haciendo lo que te gusta, tu vocación. Por ahí estás ayudando. Claro que sí. Estás ayudando a los niños que no tienen la oportunidad de poder ir a la escuela, ¿verdad? Por los tratamientos y por sus condiciones. Eso es algo bien bonito. Algo bien bonito. Y no verlo como que, pero me van a pagar lo que me ganó un colegio y una escuela. Papi, pero la satisfacción de que estás ayudando. Yo no sé si le pagarán, exacto, igual o no. Y sí, no, pero la cosa que hoy en día la gente, pero si me voy para, no lo veas de esa manera. Claro, un trabajito donde tú vas a estar haciendo una obra de verdad, o sea, una obra de corazón, una obra bien bonita. Y pues nada, sea lo que le paguen, de verdad que la satisfacción va a ser mínima. Yo entiendo que tiene su salario, claro. Porque no era buscando voluntario. Era una plaza de maestros. Sí, ellos tienen empleados y le pagan, sí. Me imagino, ¿verdad?, que tendrá acceso a eso. Pero ya, interesante por el demás. Algo bonito, sí. Pues mira, de todo esto que hemos dicho, obviamente, todas las personas, todos los extra lifers alrededor de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, muchos de estos jugadores forman lo que se llaman equipos. Hay muchas compañías, de hecho, hay hasta desarrolladores de videojuegos que tienen equipos GameStop, los desarrolladores de ARK. Hay un montón de compañías que tienen equipos dentro de sus mismos estudios que hacen Extra Life. Y hay un montón de equipos por ahí, están los guilds, están los equipos. Pero nosotros acá en Puerto Rico, nosotros pertenecemos al equipo denominado Extra Lifers 24/7. Originalmente, acá en Puerto Rico, pues el equipo que básicamente albergaba a todo lo que me casan Extra Life era Extra Life Puerto Rico. Uh-huh. Luego de ahí entonces nace este segundo equipo de Extra Lifers 24/7, ya que pues queríamos hacer otras cositas, ¿verdad? Que Extra Life Puerto Rico, pues por, ¿verdad? Por otra agenda que tenían, se nos hace un poquito difícil crear como que más cosas, más conceptos, y como que decíamos, ¿verdad? Queremos un espacio para seguir aportando, seguir cooperando con la causa, pero que a nuestro ritmo y a nuestro estilo, pues no hay problema. Pues, entonces surge entonces Extra Lifers 24/7, y esto básicamente, esto fue un enfoque común, y necesidades que subieron entre varios. Si no se acuerda, el de la grama más verde. Exacto, dice, algo así. Oye, bájale. Metaverse, sal de ahí. Metaverse está metido, estamos en Halloween, se la puede un espíritu chocarrero a Chino Guay. Bienvenido, Chino, Azuquita. Saludos. Nada, esto sube en el 2017, como ya dije, esto fue una respuesta, enfoque común, y necesidades que subieron entre varios integrantes del equipo de Extra Life Puerto Rico, como ya mencioné. Surgieron unas necesidades, unas ideas de crear otro tipo de enfoque dentro de la filosofía que tenía o tiene el equipo de Extra de Puerto Rico, pero no, sin ningún tipo de animosidad, sin ningún tipo de mala leche, como dicen por la cadena, no, simplemente pues era un espacio, creamos un espacio más libre, más creativo, y se nos dio. El enfoque del equipo desde su inicio siempre ha sido pasarla bien mientras se juega por la causa, sin un énfasis, particular en reclutar integrantes. Aunque todo aquel interesado en el equipo siempre es bienvenido si está de acuerdo con la visión del equipo. Como ya mencioné, que es pasarla bien, jugar, relax, esto no es presión ninguna. Usted juega su tiempo, recaba su tiempo y ya. Nosotros no estamos agresivamente reclutando a nadie. El que llega, y si está de acuerdo con cómo nosotros trabajamos, bienvenido. Nosotros no estamos haciendo actividades, llevando papel, no, llévame aquí para que te meta el equipo. No. Esto es, tú sabes, el que guste, el que siente ese llamado, pues puede hacerlo. Nosotros tenemos, es una cosa bien extraña, nosotros tenemos lo que nosotros cariñosamente, y lo decimos de cariño, gente, no más interprete, porque nosotros llamamos como los Extra Lifers de Closet. Y es cariñosamente, ¿por qué de Closet? Porque nosotros en la comunidad hay un montón de personas que apoyan lo que es Extra Life, haciendo eventos, haciendo donativo y todo, o ayudando a levantar donativo a otras personas, pero no son Extra Lifers, porque ya lo han expresado en diferentes plataformas de que pues no tienen tiempo para hacer, o sea, no son dados para pedir donativos a la gente, o no tienen el tiempo para involucrarse más. Mejor aportan. Mejor aportan de esa manera. Tienen un rol que cumplir, ¿me entiendes? Exacto. No todo el mundo puede ser Extra Lifers, porque si no, entonces, ¿entiendes? Exacto, se cae la dinámica de apoyo también. Sí, seguro. So, mira, el OG. Bernardo, Azuquita, y aprovechando la introducción. Que descansa, gitanita. Descansa, mi corazón. El original, the original OG, Extra Lifers de Closet, lo fue Chamaco 09. Chamaco 09, inclusive, él ponía hasta links en su stream de para que donaran a otras, a campañas de Extra Life, que no eran las de él. Él hacía eventos y levantaba a chavos y los donaba a Extra Life, a otro Extra Lifer. Él nunca quiso abrir con cuenta de Extra Life. Y mira, pero no. And that's fine. O sea, y that's fine. O sea, ese fue the OG Extra Lifer de Closet. Y Mash estuvo en el evento presencial que hicieron. Él siempre en Guayanilla, exacto. Y él no tenía cuenta. Él no tiene cuenta de Extra Life, pero él tú fue por él. Exacto. Y la pasó cabrón, sí, y como que apoya al reino de todo el mundo. Sí, ahí yo lo conocí en persona, a Mash. Ahí está. So, mira, otro de Closet. Y poco a poco están saliendo más generaciones de Extra Lifers de Closet. Ahora mismo, precisamente, Gitana, el evento de Ladies Night, Gitano es Extra Lifer. Brutal, sin embargo, hizo ese evento para apoyar a damas de la comunidad, Extra Lifers. Uh-huh. Y se levantaron sobre $300 en donativos. So, eso es cariñosamente lo que denominamos como el Extra Lifer oculto. El Extra Lifer que está detrás de las sombras, tú sabes. Estamos felicitando a Gitana porque está aquí, ¿verdad? Y fue la que organizó el evento, etcétera. Pero recordando que corrió con ella la Dama Alfa y la Verax y Katiana Linet. Estuvo espectacular ese junte de esa escuadrilla ahí, de las gatas gatilleras, se fueron pata abajo. Sí, duro, duro, duro. Así que, dura chica. Bueno, y para que vean cómo ha evolucionado el equipo de Xtraife 24-7. Inicialmente el equipo comenzó... Anónimo, exactamente. Anónimo, me gusta sí. Eso. Inicialmente el equipo comenzó con solamente 15 integrantes. Pero actualmente contamos con 32 Xtrafers 24-7 en el equipo. Uy. No. Gracias, ¿verdad? Múltiples iniciativas individuales como colectivas y gracias a los donativos de mucha gente buena. Desde que se fundó nuestro equipo, hemos incrementado consistentemente la cifra de recaudos totales año tras año. Y para que tengan una idea, para los que no saben, como dije, el equipo arrancó en el 2017 con 15 integrantes y levantamos $5,030. Y bueno, en el 2018 teníamos 14 integrantes, pero logramos llegar a los $10,000 recaudados. En el 2019 teníamos 2 integrantes y levantamos $10,000, pero casi raspando ahí para llegar a los $11,000. Fueron $10,960 en total. En el 2020, ahí volvemos a incrementar la cantidad de miembros con 16 y levantamos $18,589. Por poco llegamos a los $20,000. Ahora bien, en el 2021 hubo un incremento exponencial de miembros en el equipo con 28 integrantes. Y se levantaron. Bienvenido, papá. Se levantaron $26,420 en donativo en el 2021. ¡Wow, papo! Por poco llegamos a los 30,000. En el 2022 continuó el incremento de miembros en el equipo, esta vez con 31. Y ese año levantamos $27,077. El incremento continúa. Y en el 2023. Bajamos dos miembros del equipo, nos quedamos en 29, y ese año, espérate que no puedo ver, Dios, si puedes ver la cantidad de dinero, porque se me tapó aquí la... 17,381. Sí. 17,381, sí. Hubo un down ahí de $10,000, como quien dice, en comparación al año anterior, que también, again, eso podría ser, fíjate, aquí se ve una baja en términos de los recaudos, que también puede ser parte del reflejo de los 8.5 que vimos a nivel de central completo. Sí, como que los recaudos de ese año estuvieron un poquito retantes, pero se consiguió algo, uh-huh. No importa, cualquier cantidad que logramos levantar es buenísima. Y por último, lo que va de fecha de 2024 hasta el momento, tenemos 32 miembros activos en el equipo y hasta la fecha hemos levantado 21,472, o sea, volvemos otra vez a estar por encima de los 20,000 de los 20,000, so estamos en ruta maybe a los 22,000. Faltan eventos. Falta, obviamente, por ahí está el evento de las 24 horas de Team Hope. Falta el evento que hace Surfing. Falta el evento que hace, me parece que Hippie hace un maratón final. Cultura Secuencial hace otro también a fin de año. So, hay unos cuantos eventos. El de Popo también dice por ahí. Que Guacho hace 18 eventos al año. Sí, son 12 también. Meses, él hace 18 eventos por mes. No sé cómo. Uno por mes. Pero son 12 meses, pero hace 18 eventos al mes. No sé cómo. La Guacho tiene más páginas que las de los demás. Sí, eso, y usualmente, de verdad, lo ata a Extra Life, algo sí, muy, muy loable. Sí, sí. Siempre la comunidad se vuelca en amor y la pasamos brutal. Tío, oye, es una pregunta importante por ahí. Ya van por los $100,000. Pues mira, aquí yo haciendo sumatoria, vuelo de pájaro, ya sobrepasamos los 100,000. Estamos picando desde el 2023, estamos picando los $115,000 recaudados a nivel desde que se fundó el equipo en el 2017. Este año, ¿verdad? Como bien dice Al, ¿ya diste ese número, Alex? ¿O me quedo callado? Perdóname. La fecha, sí, llevamos 21,472 hasta la fecha. Ok, y somos 32 ahora mismo y hasta la fecha por $21,472 que se le sumarían a eso. Ya estaríamos cerca de 140 y pico de mil, $150,000 uh-huh. A nivel de equipo, ¿verdad? Desde que se fundó el equipo. Algo bien bonito que hace Extra Life es que envía incentivos, ¿verdad? Si tú tienes tu cuenta premium, coronco, tú pagas, donas $20 y te dan unos unlocks, etcétera. Y yo me volví loco cuando recibí esto. Lo estoy mostrando aquí en pantalla, esto es una moneda de $10,000 recaudado por Extra Lifer. O sea, estos 10,000 es como que una aportación, coronco, personal, de acuerdo a los récords que ellos tienen, ¿verdad? Bajo mi nombre. Gracias a todos ustedes, amigos y familiares. Me enviaron esta monedita hace, yo creo que 2 años atrás, siempre la tengo aquí en el escritorio, ¿verdad? Debidamente guardadita, como uno de mis tesoros, Extra Lifer. Esto aquí también, en el micrófono, no falta. Aquí se ve como que de un control con alas. Esto me lo trajo Emanuel, Crazy Waco, que es la razón por la que yo llego a Extra Life. Esto, en ese momento, Extra Life Puerto Rico. Esto fue del evento presencial, Alex, ustedes fueron. ¿Cómo es que se llama? Unite. Extra Life United. Y él me envió eso, y para mí eso tiene mucho significado, ¿verdad? Porque eran unos pins que estaban compartiendo los papás de Victoria Edmond. Esto son parte, ¿verdad?, de las cositas, ni se diga de las medallas que las tengo guardadas por ahí porque no las tengo en las paredes todavía. Si tú llegas a $500 recaudados, tienes una medalla de plata. Si logras sobrepasar $1,000 y eres platinum, ¿verdad?, pagaste por tu camisa, por los perks, tienes medalla de oro. Totalmente agradecido. O sea, esto es una experienciaza. Lo disfrutamos muchísimo y sobre todo pues ayudamos, ¿verdad?, a los niños de la fundación y que reciben servicio gracias a la fundación a tener una mejor calidad de vida, mano. So, enseñando el D&D que también enviaron este año como parte de lo tengo aquí encima, de parte de los perks que han dado hasta la fecha de este año. Yes, hay controles por ahí cuando llegas a los 2,000, sí, las camisas, los 200, los stickers, yo tengo todo eso enmarcado ahí, en unos marcos que puse en la pared, de todo. Así que, ya, son muchas cosas, que a mí yo trato de tratar de coleccionar todo lo que regalan. Tengo el teclado por ahí, tengo la alfombra aquí al lado. Yo tengo la alfombra puesta, tengo el playmat aquí. El playmat lo tengo aquí debajo del mouse. Lo tengo aquí. El teclado lo tengo, pero encaja todavía. Está en caja todavía. ¿Qué más tengo por aquí así, perk de Extra Life que pueda? Los libros de pintar los tengo guardados. El set de D&D que vino en el case de manera que tú lo abres y se prende la bombilla, lo tengo por ahí guardado. Ajá. Aquí atrás, no sé, bueno, déjame mover el micrófono. Si muevo el micrófono y me quedo yo quieto, se ve. Ah, la lamparita de neón. Está la lamparita ahí. Sí, se ve. Se ve. Sí. Bájalo un poquito. Ahí. Esa, lamentablemente, no pude cualificar para ganarla. Esa ahí me jodí. Esa era un poquito. Mira, tío. Y ahí dice, wow, mano, espero estar vivo cuando lleguen al party del millón. Mano, ojalá. Eso va a ser, olvídate, una cosa apoteósica. Y obviamente, como dijo Alex ahorita, no somos el único equipo jugando por la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que los números que recibe la Fundación al final del año, pues son, no son solamente esos. Aunque cada tratamiento es sumamente costoso y se requiere, por eso se requiere y apelamos a ustedes constantemente, haciéndole honor, ¿verdad?, nuestro nombre, al nombre de Extra Lifers 24/7, requerimos, ¿verdad?, de ese apoyo para la fundación todo el año. Yo soy uno que no activo mi campaña formalmente hasta estas últimas semanas, y otros años he estado un poquito más activo. Este año me he tardado más. Estábamos hablando antes de ir en vivo de esto, ¿verdad?, de que esta semana va por ahí la hostigación por el mensaje de texto para que la gente, ¿verdad?, amigos y familiares sepan de que el fin de semana que viene vamos con todas y hay que, ¿verdad?, esperamos contar con el apoyo de ellos como en años anteriores, ¿verdad? So, definitivamente, ¿verdad?, un placer para nosotros contar con compañeros de equipo, ¿verdad?, tan dedicados. Tampoco, ¿verdad?, pasa nada, la vida también. Sabemos que hay compañeros que hay veces que han estado más activos en otros años que en este año o años anteriores, etcétera. La vida, and that's fine, ¿me entiendes? No hay juzgadera, no hay nada que ver. Si se puede recaudar, se recauda, si no, pues no hay problema. Pero lo importante es, ¿verdad?, que tenemos la intención de ayudar. Exactamente. Bueno, en ruta a este fin de semana, gente, este fin de semana regresa otra vez el evento. Ya por ahí estaba corriendo en redes sociales, ¿verdad? Específicamente en X y en Facebook. En Instagram todavía no logré trabajar el post. Probablemente salga mañana, pero ya está corriendo por ahí la promo de nuestro evento de 72 horas de nivel escondido. Y es que Gatonejo, ¿verdad?, este servidor y Alex Nation fusionamos nuestras 24 horas en un solo evento de 72 horas y este año regresa por octavo año consecutivo hace este concepto, ¿verdad?, de maratón combinado. El evento se divide en tres maratones de 24 horas, como dije, las primeras 24 a cargo de Gatonejo. El viernes primero de noviembre a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, hasta las 8 de la mañana del sábado 2 de noviembre. El 2 de noviembre como tal es el Game Day, es el día designado por Extra Life de que se manifiesten, ¿verdad?, los gamers y jueguen esas 24 horas, similar a esto del relevo por la vida, ¿verdad? Que hacen tal vez en actividades municipales, de escuelas, etcétera. Pues ese es el día especial, ¿no? El 2 de noviembre o el primer sábado del mes de noviembre, usualmente lo tratan de poner con el cambio de hora también. Esto para que pues la gente aquí en Estados Unidos pueda descansar un poquito más. Básicamente, ¿verdad? Nos extendemos desde el sábado 2 hasta el domingo 3 de noviembre, este servidor. Y luego llega ese que está ahí al lado, el señor Alex Nation, que entonces toma el mando desde las 8 de la mañana del domingo, esas últimas 24 horas, hasta las 8 de la mañana del lunes. Este evento es de actually mucho más de 24 horas, porque desde el jueves, ¿verdad?, cuando acabamos acá a nivel escondido After Dark, la dama alfa retoma alguito por allá y zumba por ahí con la antesala y tira lo de ella y vacila y está en vivo esa madrugada, y es como que un aperitivo bien nice. No se queda bien en alta y después le lleva la transmisión, ¿verdad?, el raid, se lo pasa a Gatonejo y entonces Gato arranca en alta y la acción está increíble. Y la transición entre canal de que Gato apagó y yo prendí es tan rápida que hay veces que hemos logrado que el canal no tumba. Básicamente, el canal sigue corriendo. Nos ponemos en sincronía. Y lo mismo con Alex. Alex, cuando termine el lunes, probablemente busque algún canal para dar el rey por ahí. Algún extra lifer que esté por ahí encendido. Y se le deje, ¿verdad?, la retraída de gente que se queda acá con nosotros todo el fin de semana. Y de parte de nosotros, mira, agradecimiento total y absoluto. Twitch, lo mencioné creo que ayer. ¿Qué pasó? Que mira, Chinobu. No lo saques de quicio. Mira, gente, si hay una persona en este planeta que odia los cambios de hora, es Chino. Y odia los cambios de hora. Psicológicamente es una mierda. Tú ves el una reloj pérdida a las 2 de la mañana. Una pérdida de tiempo. 1:59. Plin, plin, plin, plin. 2 de la mañana. Plin, plin. 2 de la mañana otra vez. Maldita sea. Es como que no puede ser. No puede ser. De verdad que me rejode. No son 25 horas, pero ajá. Ustedes me entienden. Sí, ustedes me entienden. La mierda. Pero ya, y ahora se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Pues callo parta. Que Twitch, nosotros somos Extra Lifers desde antes de que Twitch existiera, y Twitch es definitivamente una bendición. Ustedes no saben el alivio que nos da a nosotros, no solamente poder compartir con ustedes todo el evento, ¿verdad?, tener la dinámica de recaudar fondos para la fundación, de poner pausa un momentito y buscar algo de comer y sentarnos y comer con gente, ¿verdad?, hablar. Durante prácticamente las 24 horas hay gente todo el tiempo, y eso nos llena de mucha alegría, nos calma, nos hace nos brinda un apoyo y un boost adicional para no quitarnos y meterle con el mismo empeño que comenzamos. Esto dan pie, ¿verdad?, estas dinámicas en el chat dan pie a anécdotas como la del calambre de Alex, y que pues no, de traerle agua, o de momento que algo pase acá en casa también yo tenga que salir corriendo. De verdad que es algo bien cool, y una dinámica que pues Twitch la permite ahora, pero antes eso no estaba. No. Y antes pues era el compromiso, y antes, ustedes crearlo o no, pero nosotros estábamos ahí probablemente jugando Monopoly o jugando algún juego offline o lo que fuera, pero estábamos ahí. Yo era uno que reportaba por Facebook, me tiraba videitos pequeñitos y decía lo que estaba jugando y la hora que era y enseñaba el televisor y seguía. Sí, eso es lo que había para ese tiempo, eso es lo que había. Era lo que había. Eventualmente, pues Twitch fue un game changer, es un game changer, y nosotros, pues por lo menos, estamos bien agradecidos de esas oportunidades que nos brindan, de no solamente conocerlos a ustedes, a muchos de ustedes, ¿verdad?, y continuar generando esta hermosa comunidad, y de conociendo streamers boricuas y toda la cosa, sino que también y otros excelentes creadores de contenido, no solamente puertorriqueños, ¿verdad? Pero también pues la dinámica que nos brinda a la hora de hacer un evento como este, un evento benéfico de 24 horas corrida. Aquí no hay just sleeping. Aquí no hay, voy a apagar la cámara y voy a dormir, o voy aquí, aquí no. Hay otros compañeros streamers, ¿verdad? Que generan un stream de 24 horas, y de esas 24 horas en verdad estuvieron jugando 16. Y las otras 8, pues las durmieron. No hay problema, ustedes hacen lo que quieran hacer. Estamos diciendo, ¿verdad?, lo que no hacemos nosotros, uh-huh, que es un just sleeping. Aquí sí se juega, aquí estamos, ¿verdad? Si cogemos un break, es a discreción, primero que nada, no es que siempre los tenemos que coger, pero pues son saludables, ponernos de pie, estirarnos, etcétera, comer bien. Yo fui uno que ya me había atrasado un poquito, pero ya hoy, de camino de regreso del trabajo, me paré un momentito en el supermercado, hice mi comprita para Extra Life, tengo por ahí mi Gatorade, tengo por ahí mis snacks favoritos, tengo por ahí mi fruta, cosa de que, miren, en un momento dado, ¿verdad?, mantenerme alerta, debidamente hidratado y energético. Para poder bregar con ustedes porque cumplir con las horas, porque no deja de ser cansón. Pero ya, definitivamente Twitch es una bendición. ¡Chucho, dímelo! ¿Qué Chucho es la que hay? A su vida, el hermano perdido. Sí. Dicen que estaba por ahí muy Snake. Sí, era una fusión de tres personajes ese día. Chucho, Snake, ¿quién fue el otro que dijeron? A Chucho. Era Snake, era Moy. ¿Y Sparrow? ¿Quién más? ¿Sparrow? Ah, yo también. Sí. Tiene como un trazotito a ti también. Sí, tiene un trazotito a ti también. Sparrow de Cat Lord. Mira, a ver. El Tuesday Sparrow Team. Con patatín. Con patatín. Tuesday Sparrow Team. Ahí está. Gracias. Bueno, Popo. Chuquita, papi. Bienvenido. Bueno, Popo. Mira, que Sparrow Popo hice los moods de gato. Ah, claro. Mira, exactamente, no te comas nada hasta el cielo, no cheating, dice por ahí Suárez Bobo. No, créeme que no. Eso de los mutes de gato, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar la vez del póker? ¿Ustedes se acuerdan del Poker for the Kids? Diablo. Aquel cosa intro mala. Tan bestial de gato. Y nosotros acá, gato, está muteado. Gato envuelto. Gato no ve chat hasta que él saca su momento para leer chat. Y nosotros, muteado, cuando el momento. Y nosotros lo estamos escuchando, pero no lo escucha a nosotros. Y él, ¡qué hostia! Bueno, la cara de gato se transformó. Y cuando entonces por fin volví, empieza a trabajar. Bueno, gente, aquí estamos en el Poker for the Kids. Se le fue la pompeadera porque está brutal. De hecho, yo no sé si hay clips todavía por ahí de ese momento. Ay, eso está brutal. Puede ser. Azuquita, Maverick, bienvenido. Maverick, ¿qué es la que hay? Soy multifacético, me suelto el pelo y voy de Moy, Sparrow y Batatín. Ah, no, sí, este es familia alerta de Mystique. Sí, parece que chupa personalidades por ahí. Hay que hacerlo también, ese Poker for the Kids. Bueno, claro. Hay múltiples eventos. De cuadrar para el compañero. A mí me encantó mucho lo del Poker for the Kids. Eso estuvo chévere. Yes. Estuvo brutal. Múltiples eventos, múltiples oportunidades, y precisamente que brinda, o que más bien expande, Twitch, ¿verdad? Es una dinámica súper, súper, súper nice. Iba a decir chustic, pero se oye raro. Chuchtik. Chuchtik. Misty Chu de Cadler. Chuchostik. Peor. Ay, mi madre. Pues sí, hay que comer bien, hay que dormir bien, descansar uh-huh. bien también dentro de la, ¿verdad?, lo que quepa. Uh-huh. Yo soy uno que a mí el lunes no me cogen en el trabajo. Vamos bastante tiempo de que, no, yo termino el domingo y usualmente me quedo 10, 15, 20 minutitos en lo que cojo el sueño, pero es que caigo, sí. O sea, bajo zombie. Y saludo a Alex, saludo a los del chat, agradezco un poquito, agradezco general, ¿verdad?, en mis redes sociales y me tiro a dormir. Y hay veces que duermo todo el domingo, hay veces que me levanto el lunes, hay veces que me levanto el domingo como si nada. Todo depende. Y no me gusta arriesgarme a que así voy el lunes, no hay problema. No, siempre, por default, no voy el lunes sí, siguiente al trabajo. Yo por lo menos, este año para mí es un año bien especial, debido a que este weekend de Extra Life cae con la semana de las elecciones generales. Acá se trabaja, acá se trabaja. Entonces, aún en elecciones, como que, tienes que votar. Sale un momento, vota y regresa. Regresa, sí. Por suerte, capa, yo no trabajo el martes y por suerte el lunes lo dieron libre. Okay. So, no tengo preocupación de llamar a nadie ni excusarme, ¿sabes? De rolling pin, estoy relax. Eso es algo que me tiene bien confiado. Que es como uno de mis empleados, que el ponchador es de dedo y logró ponchar por otro empleado. Dice por ahí, Chief, ¿what? Diablo. Buenas noches, Chucho, un abrazo y bendición igualmente, Maverick. Gracias por estar por ahí. Gracias, Maverick, brother. Sí, él es Chucho, que se cambia de dedo. Bebote, Azúcar, gracias por estar por ahí. Salud, Bebote. Llega Bebote 26 también en la casa. Soy ya, mano. Eso básicamente es lo que va a estar tomando lugar acá este próximo fin de semana. Son 8 años consecutivos que estamos funcionando, ¿verdad? Esto de 24 horas. Alex se unió hace 4, ¿verdad? Este sería el 4º año. Eso sí estaba accurate, Alex. Que sacamos la cuenta los otros días. Porque Gato y yo lo corríamos, Gato y yo solamente. Eran 48 horas corridas. Que tú entonces lo hacías con casa de Juan, y Nicolás. Y Taíno. Eso fueron 2 años así, y después el tercer año fueron 2016 lo hice con ellos allá. Uh-huh. 2017 no hubo porque fue María. En el 2018 volvimos y retomamos y me fui con ellos para allá. Y en el 2019 me parece que entonces yo me integro con ustedes. Sería el 6º año de las 72 horas. Exacto. Este año sería el 6º. Okay. Sí, okay. Y los dos de ustedes. Y dos de nosotros. Uh-huh. Yep. Saludos, Guacho Lives, a su guita. Soy agente, esperamos contar con ustedes. Como dije, está corriendo por ahí la promo en redes sociales. No le digo acá a producción que la tire porque estoy casi seguro que no fue algo que planchamos antes. Eso no va a estar por ahí. Tan fácil de tirar, pero, la buscan por ahí en nuestra página de Facebook o en nuestra página de X. Duro. Bueno. Pues nada, dicho eso, gente, ese fue, ¿verdad?, nuestro tema principal para este podcast. Como ya hemos dicho, siempre, tradicionalmente, el podcast antes del weekend de Extra Life, pues se lo dedicamos al tema de Extra Life. Recuerden que son 72 horas, vamos a estar jugando un montón de juegos. Ustedes han visto la promo y han visto unas imágenes de algunos de los juegos que vamos a estar jugando. No necesariamente los juegos como están ahí en la promo es el orden en el que vamos a estar jugando. Tampoco nos garantizamos que todos los juegos que hemos puesto ahí los vamos a jugar. A veces más bien son product placement para cuestión de promo, pero a veces hay unos juegos que nos atrapan año tras año. Siempre hay un juego en los 3 turnos que como que sobresale, como que da la madrugada y como que, gente, yo tenía programado jugar, qué sé yo, I don't know, un Mario de momento, pero es que estaba jugando este y quiero seguir jugando porque me gusta. Pues así me pasó con Ghost of Tsushima, me pasó con Metroid Dread, me pasó con un montón de juegos. Ya como, mira, si no usa cuerda, como Ghost of Tsushima, sí. De hecho, yo acabé Ghost of Tsushima en un maratón de Extra Life. ¿Tú sabes? Dominó. Uh-huh. Yo creo que ese año que tú lo acabaste, yo estuve jugándolo, pero la versión multiplayer. Ajá. Tú jugaste historia el domingo y yo jugué multiplayer el sábado. El sábado. Y pero fue, o sea, se comió horas y horas y horas. Sí, fue bueno. Ghost of Tsushima. Fue buena adquisición para tu turno. Pero yo le metí duro a la historia, yo acabé el juego en vivo en el maratón. Me acuerdo que esa vez yo hice el maratón, yo lo hice aquí, yo creo que ese fue el primer maratón que yo hice aquí en casa de Noé, en el cuarto de allá. El setup era una mesa plástica con los monitores, el Yeti empotrado. Entonces yo para decorar, me acuerdo que puse todas las t-shirts de Stray detrás de mí, engancho todas las camisas que tenía acumuladas, porque para aquel tiempo todavía ese no era mi game room. No era mi pareja, pero no tenía nada acá todavía. Y ya me prestó el cuarto. Está casado tuyo. Bueno, pero. Y con un abaniquito no había aire en ese cuarto. Ay, no había aire. Ya después del otro año es que entonces yo monto el game room acá y hice el maratón ya en el game room, en otro setup. O sea, que había ya, que también estaba el escritorio de ella. Y qué sé yo qué. Después entonces fue cuando brinqué para acá, que entonces pues fue el famoso. Maratón del calambre y toda la ¡No! ¡Agua! Mira, no vacilen. Y le dio la patada a la PC, que por poco se apaga, o se apagó, ¿fue? No fue ese. Eso fue un stream regular jugando Borderlands. Jugando Borderlands. Fue jugando... Creo que era de Minish Cap y sin querer le metí un canto y tumbar el string. Oh my God, cómo olvidar. Llega a mi selfie y voy a joder, ¿dónde está Gato? ¿Dónde está Gato? Pues búscalo, qué sé yo. Qué sé yo, en su casa. Un lunes, podcast en vivo, qué irresponsabilidad, Gato, un memo, que me dé el memo, que te lo voy a enviar a ti para que lo firme. Sí, usted se cree que porque, chacho. En ese del agua me acuerdo. Cosas que pasan, exactamente. Borderlands, dice por ahí Betamax. Sí, sí, a esto le gusta Borderlands, a mí no. Yo intenté, y se me borró el file, y yo dije, ¿sabes qué, Gato? ¿Sabes quién va a empezarlo, verdad? Yo que estaba jugándolo porque Gato me dijo, no, yo juego contigo, a pasarla bien, ya tú verás que el juego está bien gufiado, y ya queda jugándolo, y la pasaba bien por vacilar con Gato, pero no era que el juego me estuviera encantando. Cuando esa pendeja me borró el file, yo dije, ¿sabes qué? Uninstall. Mira, el famoso hidrátate. Ahora para... eso va a dar de nuevo, dice por ahí. Hidrátate cada media hora. Ese era el famoso hidrátate, Bernal, el año pasado, a cada rato. Eso va de nuevo. Hidrátate. Exactamente. Hidrátate, es que hay que hidratarse. Lo va a volver a empezar Sparostick, exactamente. ¿Cuándo otro reto de comer malanga? Pregunta por ahí. Ah, pues sí. Eso para no es un reto, eso es un placer. Para Selfie 24, ¿eh? ¿Cuándo vas a comer? ¿Vas vegetales? ¿Y no comer? ¿Cuándo vas a coger malanga? Pues no. ¡Diablo! Bueno, pues nada, dicho eso, ese fue nuestro tema. Vamos entonces con nuestra próxima sección. Ya estamos llegando al final de este podcast. Vamos con qué es la que hay. Tío, ¿qué es la que hay con usted, caballero? ¿Qué ha estado haciendo? Mano, pues yo he estado jugando Silent Hill 2. Me tuve que coger un brequecito porque el personaje de Silent Hill 2 me está sacando por el techo. Si bien es el personaje principal, yo no sé si soy yo nada más o si es que lo diseñaron para que sea unlikable. A mí no me agrada él. A mí él me da mala espina. Yo quiero que él lo maten. Me gustaría que él caminando se tropiece. Y tú te acuerdas las animaciones que había de en Tomb Raider. Lara muriendo, impalada porque se cayó en un... Así yo quiero que se muera ese cabrón. Esto porque me parece soberano sobrado. Hay unas cosas que, again, a lo mejor la historia todavía está por convencerme, pero no me agrada, no sé, el tipo me da mala espina. Es como si no fuera una buena persona. Pero nada, vamos a ver de qué se trata. Es la primera vez que estoy jugando Silent Hill 2. Como te digo una cosa, te digo la otra. Me agradan los puzzles. Me he disfrutado mucho, mucho, mucho hacer los puzzles. He estado recurriendo a bolígrafo y lápiz, wink, wink. Como dije, Shinobu me la estaba montando, bolígrafo y papel. Esto para anotar las pistas y toda la cosa, ¿verdad? Para avanzar un poco en el juego. Y ese aspecto me gusta bastante. También he estado jugando Fortnite, vacilando el fin de semana, haciendo misiones, tratando de completar la mayoría de las cosas que pueda completar. Porque resulta que en ruta al fin de semana, Fortnite ya va a desconfigurarse y va a tener las famosas horas estas down de server. Así que vamos a ver si entonces en Extra Life jugamos por primera vez esa temporada nueva y podemos entonces hacer el reto adelante, el reto de cuatro, de ganar un solo, un dúo, un trío y un squads y no avanzar de uno para otro antes de, ¿verdad? Vamos a ver cómo se nos da. Tengo miedo, pero pues ahí vamos. También estuve jugando Rocket League, Marvel Snap, entre ratitos, y Bye Bye Wukong. Por fin acabé Wukong. Esto, muy buen juego. Puedo ver cómo está solidificado como GOTY contender. Muy entretenido. El verdadero boss, en mi opinión, no necesariamente es el boss final por capítulo, ¿ok? Para mí, el verdadero boss es un boss secreto, no solamente por el nivel de dificultad, sino por las cosas que pasan en la pelea. O sea, esa pelea estuvo demasiado muy épica. Vamos a ver qué pasa. A la hora de nominar y de premiar, ¿verdad? Los valores del año, que todo el mundo sabe aquí que realmente los premios que importan son los Golden Bacala Awards, que eso viene por ahí en diciembre, luego de nuestro evento de noviembre, que es Extra Life, las 72 horas de jugar por los niños. El que cuenta de verdad, ¿verdad? Los premios que cuentan de verdad son los Golden Bacala Awards. Y fuera de eso, gente, he estado viendo Tomb Raider en Netflix, la versión, ¿verdad?, de dibujo animado. Está bastante bueno. Está entretenida hasta ahora, así que bastante GG. Bastante GG. Mutiempo que spoilers. No dije nada, Chucho, no dije nada. No dije nada. No dije nada, solo que el boss, exalté al boss. James Sunderland es el mejor. Deja que llegue al final, dale, vamos a ver, Blix. Ya veremos. ¿Por qué le deseas eso a Leon? Es juegazo. Los puzzles de mierda, los puzzles están buenos, mano. En modo easy, no, papi. Yo estoy duro, Shinobu. Modo easy, no modo easy. Cuando llegues al final vas a entender el por qué el personaje es así, ok. Pido que se extiendan, please. Dice por ahí RPR, mano, lunes, está difícil. Tengo que sacar tiempo para pasar el remake de Silent Hill 2. Yo estoy en esa. Eso, dice por ahí. ¿Mutié por spoiler? No, tranquilo, no tiene spoiler. Hablé con cuidado. Con lo que llevan de temporada de videojuegos de 2024, ¿tienen un GOTY? Esto, mano, a mí el DLC de Elden Ring, Wukong y Helldivers 2 son mis tres, entre comillas, GOTY. Mis tres GOTY. Yo veo Helldivers muy, muy sólido con todo el revolú que pasó. Chico, estuve un mes sin compu, dice por ahí, el honor del pincho master de Alex, dice por ahí, al honor. Porque es que si se nos extendíamos, regalaba 5 subs en honor al pincho master. Ahórrate los chavos, papi, que no nos vamos a extender, mañana hay que trabajar. Este año viene el premio de influencer del año, pregunta por ahí, Sparepo, pues ese premio se lo ganó ya, Juancho. Juancho, sí. ¿Alguien ha visto de Penguin? Pregunta por ahí, pues mira, yo tengo panas que lo han visto y dicen que está brutal. Yo le acabo de Wukong porque estoy esperando el upload del monchichi de... Papi, el GOTY Final Fantasy Rebirth, apúntenlo, dice por ahí, Surfing Boy, ya yo hablé de eso. Yo no creo que salga, por más bueno que esté, no hubo mucho más hype con el primero y alaba a más gente. De este segundo, lo dudo. Uh-huh. Esto, es más, si extienden 30 minutos más, regalo 25 a la dama alfa, date quieto. Cellar Blade, GOTY, que se echaba en los Wookiee. Oh my God. Chucho de Carlos, el bellezo, eso de mera por ahí todo el mundo, Juancho, sí, el donólogo. Juan. El donólogo, ese es el verdadero influencer, papi. Sí, que ayer fue la repetición del programa a las 4:30. Al televisorito. Sí. Y vi que no. Cacho. Fuera de eso, Alexito, nada más. Brutal. Pues nada, rapidito, mi lista básicamente está sencillita. Lo que está jugando acá en el canal ha sido Diablo 4. Seguimos avanzando y grandeando en el jueguito. Y aparte de eso, pues en cuestión de videogames, nada más. Este sábado, acá en el canal, por primera vez estuvimos haciendo un stream en vivo y en directo desde Power Up Pincho. Para que no lo sepa, Power Up Pincho es básicamente un negocito que tengo acá en mi casa de confección de pinchos a la orden. Usted llama, se le preparan, usted lo recoge. Lo servimos con diferentes salsas y con el rico pan con ajo. Pues ya aquí se han hecho varios eventos. Entre ellos estuvo el famoso Pincho Con 2024, lo que nació como un vacilón, se convirtió en un evento el 31 de agosto. Aquí se dieron cita más de 20 gamers de la comunidad, entre ellos algunos de los que están ahí en el chat, vinieron para acá y comieron pinchos, jugaron juegos de mesa con Gitana Silén, hicieron de todo ese día acá. Estuvieron hasta casi las 10 de la noche y cerramos la noche con karaoke. Eso estuvo brutal. Pero que entonces este pasado sábado, para cerrar el mes de octubre, hicimos un evento denominado Sábado Spooky en Power of Pincho. Era un sábado básicamente de Halloween, que aunque los muchachos no vinieron disfrazados, pero vinieron disfrazados de ellos mismos, que eso también cuenta. Vinieron disfrazados de gamers enmayados, gente. Se fueron 40 pinchos ese día entre todos estos mozalbetes. O sea, y Bernardi con el récord mundial de 20 pinchos en 2 días. So, de respeto, ¿ok? Así que espectacular, estuvo bien chévere. Y lo lindo es que estuvimos transmitiendo en vivo, o sea, todo el evento del sábado Spooky desde Power of Pincho estuvo pisado por nivel escondido. Arrancamos como a eso de las 2:30 y tumbamos el stream a las 8, que es cuando dimos el raid al evento de gitanas de las Ladies Night for the Kids, jugando Fortnite con la Dama Alfa y la Vera, Catena Linet y Gitana Silen. Eso estuvo espectacular. Así que tengo también un anuncio que tengo que... Ya muchos saben, los que vinieron para acá saben, pero los que no. Gente, ya tengo los stickers oficiales del Pinchocón. Todo aquel que vino al Pinchocón, yo me acuerdo quiénes son. Pero todos aquellos, mándenme un mensaje privado a través de la página de Power of Pinchos en Facebook, que ya por fin me pudieron cambiar el nombre. Power of Pinchos en Facebook, envíe un mensaje con su dirección de correo para enviarle los stickers. Please, a ver si la semana después del evento Extra Life, aprovecho los días que tengo libre para enviarle las cartas con los stickers, ¿ok? Van con los stickers de Pinchocón, de Power of Pinchos. Ya también tengo los stickers de Grid, llegaron los stickers de Grid. Y obviamente de bono va a tirar el mío tirando sal también por ahí por el ladito, ¿ok? Así que ya, mira, dice Spy Popo, please, quiero sticker, sí, por favor. Envíame dirección y con mucho gusto, ¿ok? Yo estaba preparando el Eso fue relajo del famoso. Gente, para los que no saben, ok, vamos a hacer un un pequeño paréntesis aquí, ¿verdad? En la que hay. Pues ese sábado, además de ese evento, pues surgió, ¿verdad?, que nosotros el viernes, durante el día, mi esposa y yo, la dama Alfa, pues nos enteramos de que no estaba embarazada. Ah, se hizo prueba, salió positivo de que estaba embarazada, y decidimos hacer el evento para celebrar con los muchos que venían para acá. Entonces, pues de ahí surge en el stream que cada vez que llegaba alguien al stream, que yo le comentaba que iba a ser papá, pues todo el mundo empezó una gritería con el famoso E. Quien originó esto fue Motomonku. Fue el primero que empezó con el E. Y nos quedamos pegados cada vez que entraba alguien. Ale, tenía que dar noticia, cada vez que decía noticia, y se formó el vacino con el famoso Esto abacaba las redes sociales, Facebook, X, Instagram, estuvo número uno trending topic a nivel mundial. El famoso ya yo estaba, vamos a hacer camisa, vamos a hacer sticker, vamos a hacer emotes, un vacilón total, de verdad, y le agradezco un montón, gente, las muestras de cariño, las muestras de, ¿verdad?, de amor, la frisada y todo esto, ¿verdad? Y pues, obviamente estaba muy contento, pero ustedes a nivel escondido y las otras comunidades son nuestra familia extendida. Ustedes están con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y yo, pues, estuve hablando con Jory antes de comenzar el stream, y yo, pues, quiero, ¿verdad?, por este medio, ¿verdad?, compartir con ustedes, y que los que oraron por nosotros durante todo el weekend lo sigan haciendo. Oren tanto por mí, pero más por la dama Alfa. Oren y pidan por sanación. Oren y pidan por paz interior, ¿verdad? Por fortaleza en estos momentos, porque ayer y hoy, desafortunadamente nos enteramos que lo perdimos otra vez. Es la segunda vez, ¿verdad?, que nos sucede. Luego de un positivo, pues, lamentablemente, pues, perdimos el embarazo. Ayer tuvimos que ir al hospital, llegamos de la iglesia, íbamos a almorzar, no fue al baño, cuando se limpió, pues, estaba manchando un poquito, bajamos a sala de emergencia en Ponce, ahí estuvimos como desde las 2:00 hasta casi las 10 de la noche. Entonces, sala de emergencia, hicieron todas las pruebas, todo, eso es en base a un conteo, el conteo, pues, salió un poquito bajito. Aún así tenemos como que cierta esperanza, porque Noé no estuvo como la otra vez, que estuvo botando mucha sangre, eran manchitas. En otro, pues, nos da esperanza porque nos están explicando, mira, como parte del proceso, hay mujeres que manchan un poquito lo que el sistema se acomoda, se va cuajando y todo esto. Pero entonces ella fue a la ginecóloga, entonces la ginecóloga, pues sí, le confirmó que desafortunadamente, pues, no, esta vez no se nos dio. Aún así, nosotros estamos fuertes con Dios, o sea, nosotros somos bien, o sea, bien creyentes, ustedes lo saben, somos fieles a su palabra, somos súper creyentes, y sabemos que todo esto es un propósito, sabemos todo esto es una prueba, y podremos tropezar, podremos caernos, pero aún así nos vamos a levantar y vamos a seguir la palabra que Él nos dio, creemos en esa palabra, y yo tengo fe que luego de los procesos que ahora Nueva va a tener, de parte de su doctora, le mandó a hacer unos estudios, va a hacer unos procedimientos y unas cositas. Vamos a esperar y entendemos que yo tengo mucha fe. Yo declaro que la tercera va a ser la vencida. Yo creo en una fuerza más allá del comprensimiento humano, que es nuestro papito Dios. Y yo declaro que la tercera va a ser la vencida. Yo tengo fe de que sí. Y nada, como les dije, oren por nosotros, pero en especial por la dama Alfa. Ella, pues, hoy yo le di su espacio, ¿verdad? Ella ahorita bajó a la iglesia porque ella cogió unas clases los lunes, oraron por ella, pero aún así dijeron, esta es tu casa, descansa. La vieron por ahí que hizo un cambio, pero no ha sido un día fácil. Ella está, obviamente, y es como todo, ¿verdad? Uno tiene esa ilusión, ¿verdad? Y pues, son cosas que uno no tiene control de, son cosas de naturaleza. Y hay que respetar y acatarnos a la voluntad de nuestro papito Dios. Si entiende que todavía, pues, no es el momento, pues ya veremos. Pero yo tengo fe que la tercera va a ser la vencida. Y de ver la gente, los queremos un montón. Gracias a todos por lo. Gente, ustedes no saben lo hondo que yo llevo tragando cada vez que vea un en el chat. Y yo Yo sé que la alegría de ustedes era bien palpable ayer y yo sé que estaban todos con nosotros en ese momento de felicidad, alegría. Pero yo sé que también están ahora en este momento de verdad, de un poco de tristeza, de un poco de dolor. Están no, con no, tranquila, no sabes. No sabes nada que disculpar, tú no sabes nada. No es un reclamo, no es. No, tranquilo, tranquilo. Yo también estaba tragando hondo porque yo estaba más o menos al tanto de la situación. Yo tuve que cubrir a Alex ayer. Uh-huh. Muchos de ustedes llegaron, ¿verdad? Celebrando y con el festejo y es parte de lo normal. Yo obviamente no estoy en las de dar noticias de nada. De hecho, ayer no se sabía nada, simplemente sabía que Alex estaba resolviendo una situación con Noé. Y fue fuera de eso, ¿verdad? Pero no se sienten para nada responsables, no. Ni culpables, ni nada de que gracias, disculparse. Gracias, ustedes son parte, por el contrario, son parte de la alegría y Alex se siente suficientemente fuerte como para compartirlo con ustedes hoy de esta manera. No subió a su canal hoy, ella estuvo un ratito en vivo. Ella como que dio pinceladas, no se fue porque no se sentía. Pero yo, pues, obviamente con ustedes, con la comunidad acá, yo me siento bien en confianza. O sea, lo que es Gato, uh-huh. Paro y Mash, ellos son hermanos míos. Ellos son ya mi familia. O sea, ellos saben la alta y la baja. Ellos saben por todo lo que nosotros hemos pasado. Yo sé por lo que todos ellos han pasado también. O sea, ya tenemos esa confianza. Y yo, pues, yo mantuve al tanto a Sparrow porque el plan de ayer era el podcast en vivo. Uh-huh. Cuando surge la situación, pues, obviamente, como él va a ser mi coanfitrión, pues con él es que entonces empiezo la conversación acá en privado. O sea, yo no quise alarmar a Gato ni a Mash. Gio, mira, está pasando esto, no creo que llegue, cualquier cosa. No, tranquilo, Alex. Tú resuelve, para carajo el podcast, yo subo, te cubro, relax. O sea, resuelve, la familia es primero. Y nada, como les dije, fue. Me pasó en el trabajo hoy. Mucha gente se me acercó. Ay, y yo como, Dios mío, o sea, a todo esto como que, hasta que poquito a poco fui como que por grupito. Mira, le agradezco, ¿verdad? Las muestras de cariño, pero papá Dios dijo que por ahora, que todo el mundo como que bien down, porque todo el mundo de la oficina se puso incontento, tú sabes. Es algo que llevamos tratando por un año, se nos dio, pero, again, papi Dios dijo, time ball. ¿Sabes? Todavía, hay que hacer unas cosas. Hay que hacer unos ajustes y entonces yo les voy a conceder esa bendición. Pero sí, duele, la ilusión sube a 100. Tú sabes, pero es vida, es la vida. Y aún así, como me siento, estoy aquí porque fue mi responsabilidad estar con ustedes, cumplir con ustedes en el podcast. También me sirve de despejar un poco la mente, de conformidad de estar con ustedes. Así que ya me excusé con Bernardi, vamos a seguir siendo Bernardi hoy, ¿no? No estoy como para quemar Claudia, las quemamos mañana. Dije, ya mañana quemamos calorías, no hay problema. Mañana quemamos calorías. Así que, gente, ¿verdad? Se lo agradezco mucho. Esa noticia me da un taco porque la primera vez que mi pareja y yo perdimos el primer bebé, luego nos dio la bendición de mi querida. Pues, exacto. O sea, todo llega a su tiempo. Y yo tengo mucha fe de que la tercera va a ser la vencida. Yo tengo mucha fe y yo sé que se nos va a dar. Aunque sea un país viejo, pero yo sé que yo lo voy a lograr dejar un legado. Sí. Dejar un legado. Ay, yo tengo 47. Tú sabes, no puedo tapar el cielo con la mano. Pero yo quiero dejar un legado. Yo sé que Dios no nos va a conceder en su santo nombre. Así que, nada. Gracias a todos por la muestra de cariño. Gracias, Chávez, está ahí. Desbordada en amor con muestras de solidaridad, ¿verdad? Sí. Cortesía de Ichiban, que aquí hizo el call. Muchachos, amor bacalao en el chat, en solidaridad a esta noticia. Gracias. Está por ahí pues Chucho, que vio a la dama alfa, entró alert, pero que no es hasta ahora que se entera. Yo hoy no tuve break, pero que de nada, de entrar a Twitch por la... Nada. No, ni sabía que había subido en vivo ella. Esa noticia me da un taco porque la primera vez mi pareja y yo perdimos el primer bebé y luego nos dio la bendición de mi querida hija, dice por ahí Yeshino82. Pensima mano, aunque la semillita ya no está, seguimos siendo tíos orgullosos, dice gracias. Por ahí tío Jay. Estamos para celebrar y para llorar también, dice Motomongu. Y por ahí mira, mucho amor en el chat. También llega por ahí Mr. Sazón. Bienvenido Sazón, a su quita. Y tira también por ahí el amorcito. Sazón venía para acá el sábado, pero tenía una boda. Novilla. No, no, no, espérate. Boda era, no, ellos estaban comprando los trajes para la boda del sábado. Estaban haciendo el... Eso tienen un nombre. ¿Cómo es? ¿Feeding party que le llaman? Que cuando tú vas a medirte los trajes de los caballeros, se dan los palitos. Party. Se salen todos y ahora es una actividad así, like. Sí, sí. Yo no sé. Mira, como que mira, ve allí a Leonardo y... Sí, no, se miden la ropa, se dan los palitos. Se fue mucho van. Mr. Sazón, estoy de DJ con tu música en la boleda, dice por ahí. ¡Uy, ya! Chino, ahí, mira, metiéndole. Oye, ¿cuál es la estación? La estación sazonera. ¡Sazón! Llega Gatorejo por ahí, buenas noches. Saludos, Gato. Chat, dice por ahí. ¡Uy, uy, uy! Pero... Gato, esto está ready ya. Terminamos y publica. Sí, sorry. Pero nada, again, gracias por la solidaridad, guys. Es parte de la vida. Eso es parte de la vida, Pero quería decirlo, y qué bueno que el podcast... Es que ver como digo, las cosas se alinean por un propósito. O sea, se lo anuncié hoy, y así pues, obviamente, me quito ese peso del pecho, y usted está más tranquilo, y no se siente mal con la cuestión de los... Ale, felicidades! Tú sabes, es que como quiera, mira, lo celebramos, vacilamos, y también lo lloramos y lo sufrimos. Eso es de eso que se trata una comunidad. Eso es una comunidad, y de verdad que yo me siento... bien privilegiado de tenerlo a todos ustedes en nuestras vidas. De verdad que al momento de ese llamado, ustedes siempre están, miren, ahí presentes. O sea, aquí se han hecho dinámicas tristes y ustedes aún ahí siempre dan el 100%. De verdad que se les agradece un montón. Así que los quiero y gracias de verdad por... Exacto, lo guardamos. Ese próximo para la próxima viene mega reforzado. Tú verás, va a tener hasta su propia cuenta en redes sociales. Follow, Dice bendiciones Bacalao, salir del lurk para apoyar en el amor Bacalao, bonita noche al chat, dice por ahí Mr. Sazón. Gracias, hermano, muy apreciado, y por ahí saludando a Medio Humanidad. Oye, gente, sí, muchos de ustedes han estado acá y han sido apoyo no solamente para nosotros en momentos difíciles para nosotros, sino también entre ustedes mismos, ¿verdad? Han sido ustedes también receptores de ese amor y de ese apoyo Bacalao, son un verdadero ejemplo de apoyo comunitario, y por eso donde quiera que vamos lo decimos, somos la mejor comunidad de habla hispana del internet, no por nosotros, por ustedes. Ustedes son los verdaderos MVP. So, gracias de verdad, gente. Ya estamos al día en el chat, estamos al día en el podcast. Siguen las muestras de cariño para ti, para con Noé también. Y nada, Alex, nos corresponde entonces el cierre, y estamos en ruta ya a dos cosas importantes esta semana: el 31, sorteo mensual de subs. Una vez yo acabe de tricotear por ahí, vengo disfrazado para acá corriendo a tirar entonces el sorteo. Y también el fin de semana, las 72 horas de Extra Life. Acción que no para desde el viernes hasta el domingo, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Esperamos contar con todos ustedes por ahí, ¿ok? Claro, creo que sí. Así que nada, lo último que ya nos dicho, que Dragon, salud papi, ya no estamos despidiendo, sí. Pero que bueno verte por ahí. Gente, de verdad, gracias por todas esas muestras de cariño. Y nada, con el favor de Dios, más adelante... vamos a tener mejores noticias y vamos a celebrar. Entonces sí que vamos a hacer un tremendo... Ya no va a ser un pincho con, va a ser un baby con. Así que, con el favor de Dios. Ya les avisaremos, ¿ok? Así que, gracias, gente. Bueno, y de esta manera, llegamos al cierre de nuestro podcast para esta semana. Gente, recuerden que nuestro podcast, la versión de audio, la encuentran en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos pueden también seguir en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Y acá en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes de las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 hasta el domingo, que viene el tan esperado cambio de hora. Ya a partir de ese momento, pues los muchachos van a estar subiendo a eso de las 10 y media, 11, dependiendo cómo esté su agenda, pero a 10. Yo voy a tratar de seguir subiendo a las 10 en la medida posible. Uh-huh. Como mi rutina con Lara ha cambiado un poquito, ¿verdad? Ella se acuesta sola, hay veces que requiere, ¿verdad?, un poquito de más supervisión. A las 11:59, capa. duro. Yo voy a tratarla. Pero el día que no se pueda, pues estoy en horario reglamentario, si subo, ¿verdad? 11:59. Tacho, ay, mi madre. Gato le gusta vivir un día. Sí, es un tipo arriesgado, es un tipo... Chacho. Ethan Hunt se queda corto al lado de Gato. Sí, me sirve la rubita en un vaso sucio, ¿viste? Chacho. Bueno, y recuerden también, gente, que tenemos mercancía bien bacalada. Consiguen entrando a nivelescondido.com/ mercancía. Y por último, le invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está, miren, uno que está por ahí, The Underscore RPR 01, el James PR, Bernardi 19, Profesor JJ y Pandemic PR. Y de esta manera, gente, llegamos al final de nuestro podcast live para el mes de octubre. Gracias, gracias por todo, gracias por la compañía, gracias por la interacción en el chat, gracias por la muestra de apoyo, gente, los queremos un montón. Y no se vayan, que vamos a hablar del okay. Sí, porque busca, ya tiene un canal, identificate un canal. Sí, claro, Costa ahí no está por ahí. Ah, pues zúmbale para allá. Disque el lunes 7:30. Así que, gente, nos quedamos por ahí para un risito a Mr. Costa Hino, que está en vivo tanto en Facebook como en Twitch. Así que vamos para allá a vacilar con él, para que la rey. Y nada, gente, recuerden que mañana martes llega Mash Monday a las 8 de la noche. Así que de esta manera nos despedimos. Será entonces hasta la próxima. Alex Nation is Powerful signing out. Dios me los bendiga, gente. Bye, bye. Azúcar. Duro.